Compañeras, compañeros, buenos días. Iniciamos acá una serie de conversatorios organizados por el Movimiento Revolucionario 18 de Octubre en torno a la Asamblea Constituyente. Durante varios programas estaremos analizando en profundidad muchos de los temas que estimamos deberían ir en la Constituyente que se organice, sea cual sea esta. Algunos de los temas que vamos a tratar próximamente es en general sobre la economía, sobre el problema económico, en el cual tendremos dos invitados, Manuel Lecuanda, economista, e Ignacio Pérez, historiador económico, ambos doctores que abordarán temas como la autonomía del Banco Central, si es buena, si es mala, qué tanta autonomía es necesaria, la política fiscal. Se ha puesto últimamente de moda la discusión sobre un impuesto a los más ricos, a ese 1% de la población mundial que se lleva la mayor parte de las ganancias y que tiene la mayor parte del dinero que se genera producto del trabajo, o si es necesario un impuesto al patrimonio o un impuesto progresivo a la renta. También en política monetaria, Manuel Lecuanda e Ignacio Pérez estarán debatiendo sobre qué tanta emisión es recomendable y qué tanta inflación es soportable en una economía que se supone que tiene que cambiar en parte importante la dirección y las dinámicas que ha tenido hasta ahora para lograr una mayor igualdad social y para una mejor división, una mejor repartición de los recursos generados por la nación. Otro de los conversatorios es sobre pueblos indígenas y el gran tema de hoy, el Estado plurinacional. El 18 de octubre, el pueblo de Chile salió a las calles con dos consignas fundamentales: el fin del neoliberalismo y una asamblea constituyente para promulgar una nueva constitución que pusiera fin a la constitución de 1980, heredada de la dictadura. También levantó por primera vez dos banderas, en igualdad de condiciones, la bandera chilena y la mapuche. En esa ocasión estarán, entre otros invitados, el doctor en antropología, Claudio Palma Donoso, que hablará sobre el conflicto mapuche-huilliche. Pero en el conversatorio de hoy, en particular, el que nos alegra mucho iniciar esta serie de programas, estarán los dos miembros de Modatima. El Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, es una organización nacida el año 2010 en la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso, con el objeto de defender los derechos de los campesinos, trabajadores y habitantes de la zona que desde la década de 1990 vieron afectados sus derechos ante el robo y el acaparamiento del agua por el negocio agroindustrial de empresarios coludidos con políticos. Modatima surgió exigiendo justicia en los ríos ante el robo de agua y el abuso de los poderosos, aquellos que hoy están amparados en garantías constitucionales y en el Código de Aguas que tiene privatizadas las aguas del país. Los objetivos de Modatima es denunciar y visibilizar los conflictos por el agua en la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso y a nivel nacional. También han recorrido el país aportando en la visibilización del conflicto de las aguas, participando en cientos de foros universitarios, debatiendo en las distintas regiones de Chile, y actualmente se encuentran en la región de Arica y Parinacota, en Valparaíso, en la región metropolitana, en la región de O'Higgins y de Los Lagos. También se han conformado una red de académicos y profesionales por la recuperación del agua. Para el Movimiento Revolucionario 18 de Octubre es muy importante preguntarnos hoy acerca de algunos problemas fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con el estado actual del conflicto en torno a los recursos fundamentales. También queremos que Modatima nos hable sobre la experiencia y su trayectoria de lucha en estos años y cómo deberían ser considerados desde su experiencia territorial, de su experiencia concreta de lucha, los recursos fundamentales en contraste con lo que se aprecia hoy. En esta oportunidad tendremos dos invitados de Modatima: Paula Cancino, que es habitante de la comuna de Lo Espejo, ingeniera en administración pública y vocera de Modatima en Santiago. Además, Paula es integrante de Vinculación Lo Espejo, organización territorial enfocada a mejorar la vida y la calidad de vida de la comuna con autogestión, alternativas sustentables y solidarias. También hoy estará con nosotros Rodrigo Faúndez. Rodrigo es sociólogo de la Universidad de Valparaíso y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Coordinador general de la Mesa Nacional de Modatima y actualmente participa en forma cotidiana en el territorio de Santiago Norte. Forma parte de este movimiento desde su conformación hace casi una década, es decir, Rodrigo es uno de los fundadores. Quien conduce hoy, me presento, soy Fabio Moraga, doctor en Historia por el Colegio de México y soy profesor de Historia Latinoamericana hace más de 10 años y fundamentalmente he ejercido la docencia y la investigación en México. En los comentarios finales estará el integrante del Movimiento Revolucionario 18 de Octubre, el abogado Ariel Zúñiga, que hará un comentario general sobre la problemática del agua y sus bases jurídicas. Entonces, iniciamos hoy esta serie de conversatorios y de foros, debates, sobre los problemas fundamentales que para nosotros deberían ir en la Asamblea Constituyente y deberían ir en una nueva Constitución. Con esto esperamos aportar al debate de todos los chilenos y contribuir de manera sostenida a tener una mejor Constitución que garantice la justicia social y que garantice las libertades individuales y la protección del medio ambiente, los recursos naturales y la mejor distribución de los recursos en toda la sociedad. Muchas gracias. Hola Fabio, gracias por la invitación a ustedes, Movimiento 18 de Octubre, gran nombre. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación, se agradece la presentación también. Bueno, entonces, ¿quién quiere lanzarse al agua primero? Vamos a recordarle las preguntas. La primera pregunta, o el primer núcleo, mejor dicho, de conversación en torno al cual podemos conversar, es en torno al estado actual del conflicto por los recursos, por recurso hídrico en Chile. Si pueden introducirnos al tema, Paula, te escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos quienes se están conectando y quienes están escuchándonos en este minuto. Bueno, simplemente dar una pequeña introducción porque a grandes rasgos estamos en una situación medioambiental crítica a nivel mundial y nosotros no estamos exentos de, digamos, del calentamiento global, ni tampoco el cambio climático, ni tampoco de la sequía a nivel mundial que se está viviendo en distintas partes del mundo, pero también vemos que esto se ve agudizado por un sistema capitalista que se desenvuelve libremente por el planeta sin tener, digamos, ningún freno institucional, ningún freno de los estados, sobre todo acá en Chile, por lo que vemos con urgencia que es necesario cambiar este modelo, el modelo extractivista, sobre todo que tenemos en Chile, y creo que, digamos, como por expertise y, digamos, por también la capacidad de análisis que tiene, sociológicamente hablando, Rodrigo, es la persona que puede directamente hablar mucho mejor sobre este tema. Así que le doy el pase directo para que él pueda explayarse mayormente sobre esto. Gracias por las flores, Paula. No, sí, es que Podemos irnos complementando, pero yo diría que el tema, la pregunta, para ir al hueso y al centro de lo que preguntan, la Paula da en el clavo en el sentido de mencionar que la cuestión ambiental, ecológica, y como ustedes lo llaman, de recursos fundamentales, desde el movimiento ambiental le llamamos de bienes comunes, bienes naturales, pero comúnmente es conocido también como recursos naturales o recursos fundamentales, tiene un origen sistémico del planeta, el modo de producción. Hoy día es evidente y hay un consenso científico internacional de que el cambio climático es un hecho. El consenso científico es negado por minorías extremistas como Trump, por ejemplo, como Bolsonaro, que se niegan a reconocer el avance del cambio climático y la responsabilidad que tiene el ser humano, y particularmente el modo de producción capitalista desde la revolución industrial hasta la actualidad, que ha permitido acumular tal nivel de contaminación, por decirlo en palabras simples, a partir de la extracción intensiva de hidrocarburos. 200, 300 años de extracción intensiva y responsable. Claro, hace 100 años atrás probablemente no era un tema, a pesar de que ya hay registro de que a principios de 1900 las principales ciudades de Europa pasaban con crisis ambientales producto de la contaminación, pero el tema empezó a tomarse con fuerza y con responsabilidad, y los estados empezaron a asumirlo después de la Segunda Guerra Mundial y particularmente de los años 60 en adelante. Específicamente en el 72 con la conferencia de Estocolmo, que plantea un informe internacional que se llamaba Los Límites del Crecimiento, y de ahí en adelante se empiezan a hacer cargo y se empieza a generar una institucionalidad a través de Naciones Unidas para hacerse cargo del tema ambiental. Eso no quiere decir que Naciones Unidas se haya hecho, los estados se hayan hecho cargo del tema. El tema, se han generado distintos instrumentos, negociaciones, mecanismos, instituciones para hacerse cargo del tema a nivel mundial, y vemos que el tema no para. Y el cambio climático es un hecho, llegó, está aquí, y pareciera que es cada vez más grave. Como primer antecedente. Rodrigo, ¿te puedo...? Nada más, digamos, para hacer una aclaración, porque generalmente se confunde. ¿Tú estás hablando de cambio climático o de calentamiento global? ¿Con cuál concepto nos quedamos? Digamos, porque cambio climático es un proceso natural, porque los climas cambian, ¿no? Y por distintas investigaciones nosotros sabemos que los distintos grupos humanos, por ejemplo, dejan una huella de carbono que se puede seguir incluso en los estudios geológicos. Por ejemplo, hace unos años atrás sacaron y midieron la huella de carbono del Imperio Romano. Cómo la conformación del Imperio Romano había generado un mayor consumo de recursos naturales, y eso se podía ver incluso en el hielo del Ártico. Entonces, ¿de qué estás hablando exactamente? ¿De cambio climático o de calentamiento global? El cambio climático es el fenómeno completo, que tiene raíces humanas y naturales. Es la transformación por parte del planeta en los últimos por causas naturales y humanas, pero el calentamiento global o el cambio climático tiene un porcentaje importantísimo, y en gran parte, en la mayoría del fenómeno actualmente reconocido por consenso internacional, que se debe a la actividad humana. Y ahí eso, la aceleración de la temperatura del ambiente, que es el fenómeno específico del calentamiento global, o del famoso calentamiento global, se deriva y se relaciona con el cambio climático. Pero es buena la pregunta, porque es importante hacer esa diferencia y saber que cuando nosotros hablamos de calentamiento global y cambio climático, pareciera que lo estamos utilizando como sinónimos, pero no son lo mismo. Y ahí lo importante es, específicamente, donde se centra el debate, es cuál es la responsabilidad de los estados, de los países, y su contribución o impacto que tienen a contribuir, valga la redundancia, a calentar el planeta. Y allí la institucionalidad de todos los países se adapta y se ha adaptado, y el consenso también internacional plantea que los estados industriales, aquellos estados que tienen mayor desarrollo, por decirlo así, son los mayores responsables, en particular Europa, Estados Unidos, hoy día China y las potencias internacionales, porque son las que tienen más capacidad de producción y a la vez más capacidad de contaminación. Lo plantea como un dato de antecedente, Porque acá en Chile, el fenómeno del cambio climático y del calentamiento global se vive de una forma bien particular. Chile es uno de los países más expuestos a este tema y más vulnerable a este tema a nivel internacional, a nivel mundial. Por ejemplo, el año pasado salió un informe del Instituto Mundial de Recursos Hídricos donde plantea que Chile es uno de los países con mayor riesgo hídrico a nivel mundial, dentro de los 20 países con más riesgo hídrico producto de este fenómeno, que es un fenómeno, como decía, principalmente causado por el ser humano, y no por el ser humano, por nosotros solamente, sino que por el modo de producción basado en la industrialización que está concentrada en los países desarrollados del norte, capitalista, por ponerlo así, en términos cada vez más específicos. ¿Cuál es el norte capitalista? Son los países, las grandes potencias mundiales, en simple. Ahora, ese fenómeno en Chile tiene repercusiones y tiene un correlato con un segundo aspecto. Chile tiene un modelo económico configurado, un modo productivo configurado y pensado en términos de una matriz primaria exportadora. ¿Qué significa eso? En el mundo ambiental se conoce más fácilmente como el modelo extractivista, que es básicamente producir bienes naturales comunes, extraer bienes naturales comunes de la naturaleza, piedra, roca, procesarlo levemente y exportarlo. Mineral en el norte, en la zona centro es la agricultura, que si bien es una actividad primaria, no tiene el mismo impacto, tiene impacto totalmente distinto en términos territoriales que la minería, pero tiene un impacto hídrico gigantesco, porque es el mayor consumidor de agua, por ejemplo. O hacia el sur, la industria forestal, y hacia más al sur, la producción de salmones, que en el fondo es poner salmones, cultivar salmones en el lago, llevarlo al mar y exportarlo. Y exportarlo no a países vecinos, sino que exportarlo a las primeras economías mundiales, que son China, Estados Unidos y Europa. En simple, el modelo primario exportador es un aspecto fundamental de la causa de la pregunta que ustedes plantean, que es cuál es el conflicto o cuál es el estado actual del conflicto. Allá voy. Porque un segundo aspecto relacionado con el modelo de desarrollo tiene que ver con la arquitectura jurídico y política creada específicamente para sostener ese modelo. ¿Te puedo interrumpir de nuevo? Perdón. Es que, es muy importante lo que estás diciendo por dos cosas. Ustedes esto lo plantean como modatima, ¿verdad? Así es. O sea, es como se llama, es la posición oficial de modatima. Bueno, entonces, la pregunta que surge acá, si es, parecía que tú estuvieras sugiriendo que es posible eludir la industrialización. Es decir, crear una sociedad donde la industria no sea lo central, o la producción industrial no sea lo central. Y hasta donde voy yo, digamos, desde el inicio de la revolución industrial, más o menos en Europa, en 1780 y en Estados Unidos también, hay varias revoluciones industriales que surgen entre fines del siglo XVIII y los primeros décadas del siglo XIX, es decir, el modelo, entonces, y eso, y si el modelo primario exportador que tenemos en Chile es malo, ¿por qué lo cambiamos? ¿Lo cambiamos por un modelo en que haya más industrialización? ¿En que los productos que salgan de Chile tengan más valor agregado producto de procesos industriales? Porque hasta donde voy yo, el producto, por ejemplo, de mayor grado de industrialización que tenemos en Chile es el vino, ¿no? Que tiene más procesos industriales para sacar un producto final y por lo tanto tiene un mayor valor agregado, un mejor precio en el mercado internacional. En cambio, el cobre lo estamos sacando, como dices tú, en rocas, y la madera en chips, en astillas. Entonces, más o menos, perdón, te voy a resumir. La pregunta quisiera que aclararan si ustedes plantean que en sí la industrialización es mala, es un proceso negativo, teniendo en cuenta esto que te decía yo, que lleva 250 años de historia de la humanidad y que surgió en distintos lugares del planeta. Lo otro es, ¿cuánta industrialización sería bueno para un planeta que tiene 8.000 millones de habitantes a la fecha? Y si el modelo primario exportador en sí es malo, y si lo tendremos que cambiar por un modelo en que nosotros exportemos otras cosas y dependamos de los recursos naturales de otra región del planeta. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende absolutamente. De hecho, ahí es importante decir, clarificar, ¿no? Yo en ningún momento decimos, aquí nos hacemos una crítica hacia el pasado, como decir, no medir en su contexto histórico lo que fue el desarrollo de la industrialización. O sea, sabíamos que en ese momento no estaban consideradas la variable ambiental, porque por eso le puse énfasis. En el 70 recién se vuelve un debate. Y 200 años antes no fue debate simplemente. Y fue a lo mejor escándalo en Inglaterra en el 50 y algo, cuando hubo una nube tóxica que tapó todo Londres y producto de la actividad industrial. O quizás antes, en determinados momentos parciales, pero el tema ambiental se vuelve un fenómeno a partir de los años 70. No estamos en contra de lo que ha pasado, sí del desarrollo del capitalismo. Y la base de lo que ha generado, pero eso es una discusión mucho más de fondo porque es la porque no tiene que ver necesariamente con el modelo industrial, sino que tiene que ver con cómo las relaciones de producción y las contradicciones fundamentales que tiene el capitalismo, que eso da para otra conversación. Pero aquí en particular el tema de cuestionar el tipo de revolución industrial o el tipo de industria que en la actualidad existe en relación a lo que debiese existir o podría existir. O más allá, más que la industria, ¿qué modelo de producción, de distribución y de consumo? Porque no solamente el modelo de producción, de distribución y de consumo, es el más apto en Chile y en el mundo en general, pero hablemos de Chile, para enfrentar las condiciones que nos está poniendo el planeta, que es la situación del calentamiento global y del cambio climático. Y en ese sentido, lo que nosotros apostamos es que con este diagnóstico es que tenemos que caminar hacia una transición. Una transición donde, primero, la industria no dependa necesariamente de la energía fósil como ha dependido hasta ahora. Energía fósil basada me refiero a hidrocarburos, petróleo, carbón, gas. Porque son las fuentes principales de emisión de contaminantes, de CO2 a la atmósfera y que generan el calentamiento. Entonces, por lo tanto, la transición debiese pensarse en clave de otro tipo de energía que es lo fundamental o uno de los aportantes fundamentales de contaminación hacia el planeta, por ponerlo en términos coloquiales. Es un elemento fundamental. Y el segundo elemento fundamental es que el modelo extractivista que nosotros cuestionamos, lo cuestionamos fundamentalmente porque no hay otra opción, no hay otra alternativa y se decidió, perdón, políticamente y racionalmente que ese iba a ser el modelo para Chile sin posibilidad de pensar, por ejemplo, en una industrialización o en una industria intermedia que sea capaz de agregar valor a esos bienes naturales. Por ejemplo, una industria para la minería que sea sostenible, sustentable, que vayan y que sea ecológicamente acorde a estándares internacionales que sí existen hoy. Y que por lo tanto no socave la posibilidad de tener a lo mejor actividades productivas de ninguna manera. Los países tienen que vivir y tenemos que sostener a la economía, pero en base a un modelo sostenible. Y ahí, por ejemplo, pensamos en un modelo agrícola que sea ecológicamente más sano, ya hay modelos probados de agroecología, ya hay modelos probados de agricultura sustentable, donde el uso de combustibles fósiles no se aplican, como plaguicidas, por ejemplo, no se aplican, sino que medios para controlar las plagas o minería menos impactante, de menos magnitud, en distinta escala y con una industria procesadora que tenga la capacidad y la sostenibilidad de alimentarse de energías no dependientes de combustibles fósiles. Entonces, aquí hay un cambio de modelo que ya hay países que se han atrevido a hacerlo y en Chile. Claro, uno dice una economía chica, no sé qué, que es el miedo que siempre nos meten, pero ¿por qué no pensar en que podríamos ser una potencia energética renovable? Porque tenemos todas las condiciones, ¿por qué no pensar que podríamos tener una agricultura mucho más diversificada y un panorama productivo mucho más diversificado, escalonado con los territorios y con capacidades de que no terminen arrinconando a los campesinos, sino que haya una producción que sea colaborativa o recíproca a nivel interterritorial. Entonces ahí yo creo que respondo un poco tu pregunta. No es negarse a la posibilidad de producción, porque eso es insostenible. Eso ningún país puede vivir sin producir y sin transformar la naturaleza. El ser humano tiene una huella sobre el planeta, pero el tema es que tenemos que ser responsables para disminuir esa huella. Le doy el paso a la Paula porque hay otras variantes de este tema, que es el tema político y la constitución que nos convoca, pero la Paula también tiene harto que decir sobre eso. Sí, bueno, más que nada, la pregunta esta última que hiciste también tiene mucha relación con cómo se desarrolla, digamos, la producción en general, como lo decía Rodrigo, acá en Chile, y de qué manera nosotros estamos utilizando también esta producción en beneficio del ser humano. Si bien nosotros, por ejemplo, consumimos X cantidad de alimentos, X cantidad de insumos, tenemos una necesidad de tener casa, de tener electrodomésticos, un celular, etcétera, no estamos ocupando toda esta energía que ocupamos para producir, no la estamos ocupando 100%, sino que la ocupamos y después la desechamos. Y ese es el gran problema que yo creo que en este minuto nos tiene en las condiciones en las que estamos, en que nosotros no reparamos, nosotros no estamos creando algo nuevo con lo que desechamos para poder hacer esta economía circular que tanto necesitamos. Lo que pasaba antes. Antes la gente se le echaba a perder el zapato y lo llevaba al zapatero, y ayudaba también a la economía del zapatero o a la economía de la persona que trabajaba en costura arreglando su ropa, etc. Eso ya no está sucediendo hace muchos años. Acá lo que los tratados de libre comercio, por ejemplo, en Chile, acabaron con todo lo que era la producción de acá de ropa nacional, la producción de telas nacionales. Por ejemplo, yo me acuerdo que existía Machaza, existía Aluminios El Mono, existía Fantuzzi, muchos productores nacionales donde se daba valor agregado a la extracción de lo que nosotros mismos producíamos. O sea, nuestra tierra producía cosas, y esas cosas nosotros como habitantes de esta tierra le dábamos un valor agregado, y eso lo exportábamos o lo utilizábamos nosotros mismos. Y asimismo, desarrollamos distintas cosas que ahora no se están produciendo. Bueno, aquí iba con el tema de la economía circular. Este es el gran problema que nosotros estamos teniendo a nivel mundial. Nuestras costas, nuestros ríos, están plagados de plástico. Y ese es un problema a nivel mundial. Y la producción de esto es puro petróleo, en el fondo. Esto es una cantidad enorme de CO2 la que se libera a la atmósfera por producir una botella plástica. Y nosotros no nos estamos haciendo cargo de ese CO2 que estamos liberando. O sea, los últimos 50 años se ha liberado más CO2 que los últimos 150 años anteriores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si seguimos en este nivel de producción para poder sostener nuestras costumbres, porque esta es una cultura que nosotros estamos teniendo de lo desechable, si nosotros seguimos en ese nivel, nos vamos a acabar el planeta en menos de 10 años. Y no va a quedar oxígeno, porque ya no van a quedar árboles, porque lo vamos a consumir a través de la liberación de CO2 que se hace extrayendo gas, extrayendo, bueno, cualquier elemento fósil de la Tierra, carbono, petróleo, y eso lo seguimos liberando a través de nuestros automóviles, a través de las motocicletas, etc. Nosotros estamos apostando por la economía circular en Modatima, pero también estamos apostando a tener propuestas desde la ciudadanía, porque en este minuto nosotros no estamos trabajando en una constitución que nos favorezca como ciudadanos, nos están tratando como clientes, y como clientes lo único que les interesa es vendernos el producto. Eso para nosotros no es un tema. Lo que se necesita en este minuto es obtener una independencia, obtener una soberanía, la soberanía sobre qué es lo que necesitamos comer como personas para poder tener una salud para poder tener, para poder alimentarnos como debiésemos alimentarnos, con una cantidad de vitaminas X, etc. No tenemos nada de eso. En este minuto, nada nos garantiza el Estado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos. ¿Y de qué manera nos organizamos? Veamos cuáles son nuestras necesidades primordiales dentro de un territorio. Alimentación, salud. ¿De qué manera nosotros como personas que vivimos organizadas en un territorio podemos resolver esto? En unas calles muy chicas, en una comuna, por ejemplo, yo vivo en la comuna de Los Espejos. La comuna de Los Espejos no tiene áreas verdes. La comuna de Los Espejos no tiene plazas que tengan pasto, que tengan árboles. La comuna de Los Espejos es una de las comunas que tiene el número 97 de 99 en el índice de calidad de vida del año 2019. Entonces, no podemos esperar que venga la institucionalidad a resolvernos nuestro problema, y es necesario que nosotros mismos nos organicemos. En ese mismo sentido, es que se está trabajando hace mucho tiempo distintas propuestas para lograr una soberanía alimentaria, para lograr también que las personas se organicen en torno a huertos comunitarios, para poder tener un insumo, para poder tener de dónde sacar también no solo alimentación, sino que también hierbas medicinales, por ejemplo. Y bueno, la primera pregunta que a nosotros nos habían hecho es cuál era el actual problema o cuál era la principal conflicto respecto a los recursos fundamentales o los recursos que nosotros tenemos, que le llamamos bienes comunes. El principal problema es este, es que no los estamos valorando lo suficiente y pensamos que son infinitos. En ese mismo sentido, acá en la comuna nosotros hemos estado trabajando para poder tener mejores condiciones de áreas verdes. Sin embargo, a nosotros también se nos priva, estando en una comuna dentro de la región metropolitana, se nos priva de un bien esencial como el agua para poder regar los árboles que están en espacios públicos. Eso también es una forma de violencia que tiene la institucionalidad hacia las personas que viven en las distintas zonas o en distintos lugares. La comuna de Los Espejos es una comuna vulnerable, sin embargo, el Estado tampoco se hace cargo de entregarle lo necesario para poder sortear estos obstáculos que en el fondo este sistema nos está imponiendo. La lucha, dice, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en este trayecto de lucha? ¿Puedes responder un poco tú, Rodrigo, respecto a ese tema? Sí. No, a mí me quedaba del punto anterior, un poquito antes, mencionar dos cosas. Uno, es que no solamente el modelo extractivista o el modelo primario exportador con su cómo se configura la producción y el modo de producción en Chile, sino que hay dos aspectos centrales. Uno, ese modelo primario exportador está atravesado o está acompañado de una matriz energética que está altamente concentrada en grandes grupos económicos. En todo su proceso, no solamente en la producción de energía, sino que también en la distribución. Y un modelo hídrico de agua, que también ustedes lo consultaban, un modelo hídrico hecho a la medida de los privados. Y esta configuración de un modelo, de una matriz productiva, de un modelo energético y de un sistema o modelo hídrico que vayan de la mano, está incrustado, por decirlo así, en la arquitectura jurídico-institucional economicista que tiene Chile a partir de su constitución y sus leyes. La constitución del 80, bajo este dogma ultra ideologizado, el dogma neoclásico, plantea, por ejemplo, un rol del Estado, por ejemplo, que es subsidiario, todos lo sabemos, pero además plantea el derecho a propiedad como un derecho, ¿se escucha? Como un derecho que se superpone a cualquier otro tipo de derecho social, Por ejemplo, derecho a la educación o derecho a la salud, que no existe en la constitución política. Existe, sí, el derecho a la propiedad. Y en ese artículo del derecho a la propiedad, en el inciso final, artículo 19, numeral 24, inciso 11, al final, el último inciso, habla del agua. Y habla del agua no como un derecho humano, como es consenso internacional a través de Naciones Unidas, que reconoce el agua como derecho humano, tampoco como un bien de uso público, como otros instrumentos legales sí lo reconocen, pero que son jerárquicamente inferiores a la constitución política, sino que lo reconoce como una propiedad, reconoce el derecho de propiedad sobre el agua. En particular dice, los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares, los derechos de aguas, serán otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Eso quiere decir que yo tengo un derecho de agua, una empresa cualquiera, y soy dueño de ese derecho, y por lo tanto ese derecho de agua viene por un inscrito por un caudal, que se mide en distintas magnitudes, pero son de flujo, litros por segundo. Yo tengo un caudal inscrito, y ese caudal que tengo inscrito en un canal o en una o de forma subterránea, o en un río, es mío. Ese caudal es mío. ¿Qué pasa cuando hay muchos propietarios de derecho de agua en un territorio que tiene poca agua? Voy a poner el ejemplo clásico de la provincia de Petorca. Se genera una presión extrema sobre ese bien, sobre el agua, y termina sobreagotando el recurso. Entonces pasa que en Chile, ya estos estudios de la Dirección General de Agua lo plantean así, que es una zona eminentemente agrícola, y aquí se conjugan todos los factores, que es una zona eminentemente agrícola, también tiene minería, mediana minería, y esa zona eminentemente agrícola no es agricultura de hortalizas para la producción interna, sino para la exportación, palto, cítrico, y esa gran arquitectura productiva que es monocultivo para la exportación, consume mucha agua de partida, y todos los productores inscribieron tal cantidad de derechos de agua que al cabo de una década secaron el valle. Secaron el valle, me refiero a la cuenca del río. Y los dos ríos están secos porque hay una arquitectura plantada en los dos ríos, Ligua y Petorca, de palto y cítricos que terminaron por sobreagotar el recurso, por sobreagotar el agua. Y eso fue por una racionalidad de que del Estado o de la Constitución Política y su legislación, el Código de Agua y otros instrumentos, que permiten que eso pase. Y durante 30 años se entregó más agua incluso, o más derechos de agua, del agua que existía disponible en las cuencas. Y en la práctica terminamos en una cuestión súper como irracional, que es racional porque fue pensado políticamente de forma racional, pero es irracional porque uno dice, ¿cómo el Estado hizo esto? Y entregó más agua de la disponible en las cuencas. Y pasa en gran parte de las cuencas del país. Los estudios, el último balance hídrico de la Dirección General de Agua dice que las cuencas están sobreotorgadas por el Estado, porque el Estado entregó derechos de agua gratuitos y perpetuos, porque son gratuitos y perpetuos esos derechos de agua, a privados, y los privados lo utilizaron como cualquier derecho de propiedad. Por ejemplo, yo tengo derecho de propiedad sobre una casa, o sobre un auto, tengo propiedad sobre un auto, pero en este caso son derechos de propiedad, y lo transaron, lo utilizaron, especularon hasta el día de hoy, y se acabó el agua. Y pasa lo mismo con los distintos sectores productivos, pero el agua, el tema del agua es el más representativo de esta desigualdad y de esta situación como un poco esquizofrénica de que pensaron, no vieron lo que se podía venir, o realmente lo vieron y no midieron ninguna consecuencia. Entonces, ahí hay un ejemplo concreto, y esto está amparado además en una institucionalidad, por ejemplo, mencionaba el Código de Aguas, el Código Minero, el mismo Código Civil que operativiza el derecho de propiedad, también la Ley 19.300 de Medio Ambiente, que crea un sistema en los 90 y que se reforma el año 2010, creando el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, que administra el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde los grandes proyectos, por ejemplo, de inversión, energéticos, mineros, todos los proyectos industriales grandes, tienen que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero al pasar, que algo está fallando, que está generando una cantidad de impacto ambiental, a pesar de que pasen por estudios, por evaluaciones, e incluso por participación ciudadana cuando requiere una declaración de impacto ambiental cada proyecto de inversión. Y existen también los tribunales ambientales. O sea, existe una institucionalidad supuestamente pensada para favorecer el modelo de negocio sobre los sectores productivos, y para qué, o sea, no valga decirlo igual, que esta, gran parte de los sectores productivos de los que hablamos están altamente concentrados en grandes grupos económicos. Las grandes familias de Chile son las que concentran el capital especulativo, que después lo sacan y lo meten en el sector financiero, pero está, surge de la renta de los recursos naturales, de los llamados recursos naturales. Entonces, y hay una legislación que mencionaba ambiental que es sumamente débil para sostener o para enfrentar los reales impactos de este modelo ambiental. Entonces, ahí esa es la causa, a nuestro juicio, estos distintos elementos, la causa de los principales conflictos ambientales que hay en el país. El Instituto Nacional de Derechos Humanos hace 2 años hizo su último informe, este año lo actualiza, y catastra 116 conflictos socioambientales de distinta índole en todo el país: agua, minería, energía, forestales, etcétera, etcétera. Y a eso, y han ido creciendo, primero eran 92, después ahora 116 en el segundo informe, probablemente van a crecer en este tercer informe. Entonces, claro, la situación ambiental es cada vez más conflictiva. Hay 5 zonas de sacrificio, en llamadas zonas de sacrificio en Chile, más estos conflictos ambientales, hartas comunidades contaminadas. Entonces se empiezan a mezclar los factores y todo llega al mismo punto: la legislación, el modelo económico, y que combinan de la mano, bueno, y los temas culturales asociados, pero esas son las 2 causas principales de esto, de la gran conflictividad socioambiental que hay en el país. Ahora sí te vuelvo sí. La pregunta. Quería solo agregar que también tiene que ver mucho con el tema del modelo centralista que tiene Chile para la toma de decisiones. Y de cómo los capitales en el fondo solamente tributan en unos espacios que son más bien en la región metropolitana, más bien comunas acomodadas. Entonces, primero que todo es la toma de decisiones que se hace desde el gobierno central, apoyando, digamos, las grandes empresas, con poca fiscalización para empresas internacionales, las transnacionales que vienen a hacer explotación de nuestros recursos. Por ejemplo, no hay forma de que las comunidades tengan una toma de decisión dentro de eso, ni tampoco hay, pueden consultarle, pero como decía Rodrigo, no es vinculante ninguna de las formas de consulta que tienen hacia la comunidad. Entonces, claro, les hacen esta consulta para decir, no, en realidad nosotros sí les consultamos a las comunidades, pero la decisión finalmente se termina tomando acá en Santiago y en una comuna acomodada por 3 o 4 personas que en el fondo son las que van, que son los dueños de la empresa con algún amigo o amiga político-política que sea para él, digamos, como un cercano. Y ahí tenemos también el cruce que hay entre la política y la economía en el país. O sea, que acá sabemos también todos y todas que existe le llaman el maridaje entre lo político y lo económico, es nefasto, digamos, para justamente este tipo de toma de decisiones que afectan a las comunidades en distintas regiones. Finalmente, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Las toman estas 4 personas, entre 4 paredes, y no existe tampoco la descentralización, como decía, de los recursos, ni tampoco la descentralización de los tributos. Estas empresas siguen tributando en comunas que se vuelven cada vez más ricas y empobrecen a las comunidades y empobrecen a la zona. De ahí sale también el tema de las zonas de sacrificio. Nadie le consulta a las comunidades, o nadie les consultó, por ejemplo, a Quintero Puchuncaví cuando instalaron la hidroeléctrica, o cuando instalaron la Oxiquim, o cuando instalaron, todas estas empresas que producen la contaminación en Quintero Puchuncaví, que afectan directamente a la salud de las personas que viven ahí. Y como hay distintas afectaciones que ocurren con esto, también es complejo ver cómo nosotros no tenemos las herramientas y de cómo se conformó el Estado de cierta forma para que nosotros no tuviéramos las herramientas para poder contrarrestar esto. Rodrigo mencionó a varias instancias y varias instituciones que en este momento se están haciendo cargo de lo medioambiental. Sin embargo, ninguna de esas instituciones trabaja en conjunto. Cada uno tiene su base de datos, cada uno tiene alguna pertenencia o no a ciertas cosas, y el otro no puede tomar decisión respecto del tema del que está más allá. Entonces, finalmente, la gente, ¿qué es lo que hace? Denuncian una, no, le dicen, sabe que tiene que ir al Ministerio, no sé, o Agricultura, o tiene que ir a la DGA, o tiene que ir. Entonces la gente se aburre, la gente se agota. Y esas son las vivencias que tiene en este minuto la gente que está con problemas de salud, por ejemplo, que no tiene cómo denunciar que les está afectando directamente a la salud. Son años. ¿Cuánto tiempo llevan las chicas de Musosare, de la mujer en zona de sacrificio, haciendo esta denuncia? Y sin embargo, hasta ahora todavía no hay una resolución respecto al tema, todavía no cierran la eléctrica a carbón que funcionan allá, les dan plazo primero de 30 años, después los rebajan, pero eso no es una solución inmediata. La gente se sigue muriendo, los niños se siguen enfermando, y seguimos en esta situación por cuánto tiempo más, mientras no cambiemos la constitución y no pongamos la vida del ser humano, la vida de los ecosistemas, por sobre el dinero, por sobre la ganancia económica, que es lo que hace esta constitución en el fondo. Bueno, gracias. En el formato de trabajo que diseñamos desde el principio, venía ahora una serie de preguntas. Yo quisiera, partir introduciendo más o menos, digamos, las preguntas, pero sin dejar, digamos, de hacer una acotación que tiene que ver fundamentalmente con nuestra pregunta central. Es decir, hasta donde voy yo, el derecho de propiedad del agua está resguardado por la Constitución de 1980 dentro del derecho de propiedad. Entonces, y ustedes están planteando ahora otro tema, que es el tema de la comunidad. Entonces, hace un tiempo nosotros estábamos discutiendo, cómo deberían los puntos centrales de una nueva constitución, y nos quedamos, pese a que lo planteamos, nos quedamos como, por así decirlo, en pausa, en el tema de cómo introducir la comunidad dentro de la nueva constitución, porque el artículo primero de la constitución actual habla de los derechos individuales. Entonces, en esa parte, en mi personal opinión, deberían ir también un reconocimiento a los derechos de la comunidad. Porque si no, no se puede meter en ningún otro articulado de la Constitución, queda así como metido a la fuerza. Entonces, quisiera que ustedes nos dijeran un poco, porque como ustedes están introduciendo el tema de la comunidad, o ahí hay un problema, mejor dicho, digámoslo así. En el problema del tratamiento del agua, hay un problema que ustedes dicen la comunidad tiene que ser consultada o tiene que ser considerada ¿en qué? En el otorgamiento de los derechos de agua. Los derechos de agua particulares tienen que desaparecer, tienen que ser regulados, tienen que disminuir, tienen que prohibirse a ciertas empresas o tienen que limitarse los derechos de agua. ¿Y cómo metemos la comunidad ahí? Entonces, son como dos preguntas que quisiera que ustedes las respondieran. Es una, ¿dónde, en qué parte de la Constitución metemos el problema de la comunidad? Porque estaban hablando de la comunidad, digamos, esa sería una buena espacio para que ustedes hicieran una sugerencia de reforma constitucional. Eso por un lado, porque además el tema de la comunidad nos abre un mundo de otros derechos y de reconocimiento de otros derechos, por ejemplo, las comunidades indígenas, o de las comunidades agrícolas, de las cuales ustedes tienen un poquito más de conocimiento. Entonces, quisiera que primero respondieran a esa pregunta y después vamos a ir con preguntas específicas. ¿De acuerdo? Ya. Buena la pregunta porque va como al espíritu de la ley. El espíritu de la Constitución del 80 es principalmente individual. Se centra en el individuo con un enfoque, con un particular enfoque. Yo decía la economía neoclásica, pero eso traducido al derecho es, del derecho subjetivo, es la visión individualista. Y eso implica que se reconoce al ser humano en tanto individuo y por lo tanto no hay ningún otro reconocimiento al ser humano en organización colectiva, en comunidad. Ese es un principio básico para entender, por ejemplo, que cuando uno ve vulnerado algún tipo de derechos, tiene que defenderse o acudir a la justicia por el perjuicio que a mí como persona, independiente que sea toda una comunidad, como Quintero Puchuncaví, el tema ambiental justamente daba esta discusión, como Quintero Puchuncaví, que es toda la comunidad afectada, que pueda ir a defenderse porque están dañando a la comunidad y no solamente a una sumatoria de individuos, a la comunidad en tanto su historia, a la comunidad en tanto su organización, a la comunidad en tanto su desintegración, porque se desintegra una comunidad cuando pasan este tipo de fenómenos como vivir en una zona de sacrificio, porque la gente se tiene que ir a buscar pega a otros lados, la gente se tiene que ir, la gente se pelea porque algunos están a favor, otros están en contra de la empresa, porque entonces la desintegración social que hay ahí, bajo este ordenamiento, no hay ninguna posibilidad de que se defienda en términos comunitarios, porque no está hecho para eso. No reconoce el derecho colectivo, en palabras simples. Y lo que debiésemos avanzar es justamente una constitución que reconozca el derecho individual, por supuesto, porque es un logro de la humanidad que se reconozca el derecho de la humanidad, no solamente de Occidente, si uno lo quiere, pero hoy día es extrapolable a toda la humanidad. El hecho de que haya derechos que se hayan consagrado, que haya una declaración universal del ser humano, que hayan derechos políticos y civiles consagrados, pero a eso le falta una visión colectiva. El derecho humano al agua, por ejemplo, es el derecho del individuo. En Colombia se está dando una discusión bien interesante, nosotros estamos articulados en la Red Vida, que agrupa a movimientos, organizaciones de varios países, y ahí dieron esta discusión y dijeron, mira, cuando nosotros queramos consagrar al agua, no constitucionalmente, en la ley, porque ahí no está consagrado la propiedad privada del agua en la Constitución, solamente en Chile está en la Constitución, cuando ellos dicen, nosotros queremos reconocer el derecho humano al agua, vamos a ir más allá, no lo vamos a reconocer solamente en términos individuales, el derecho del individuo a acceder al agua, sino que lo vamos a declarar también de las comunidades. Ahí hay un autor muy, muy bueno, hay varios autores, pero Ostrom es uno de los autores que habla de los bienes comunes y habla justamente de las organizaciones comunitarias y toma ejemplos de varias partes del mundo en un libro clásico que es sobre los bienes comunes, y habla justamente de cómo estos modelos que pareciera que están perdidos existen y funcionan en distintas partes del mundo. Muchos de ellos se asocian como a comunidades más tribales, a pueblos indígenas, pero no, en sociedades occidentales también funcionan. Entonces hay institucionalidad que se puede crear a partir del derecho colectivo. Y esa es una de las cosas interesantes, porque ellos en la Constitución llegan tan lejos, porque justamente, ¿qué es la naturaleza? Es sujeto de derechos, ya no es solamente el individuo sujeto de derechos, sino que la naturaleza. Ya no es solamente el colectivo sujeto de derechos, sino que vamos más allá y planteamos la naturaleza. Nosotros acá en el mundo ambiental no hay un consenso sobre llegar a instalar los derechos de la naturaleza, pero sí los derechos colectivos. Eso sí, los derechos colectivos en la Constitución que permitirían a Quintero Puchuncaví, por ejemplo, defenderse y hacer valer su derecho frente al perjuicio que han vivido durante 40 años. Y ahí el segundo tema que tú mencionaste, la propiedad privada. El 19, numeral 24, es el artículo, el 19 de los derechos y deberes, el 24 es de la propiedad privada, y en el 24 está inscrito el derecho de agua, derecho a aprovechamiento de agua, que es justamente lo que sabe, yo tengo la Constitución aquí, la andamos trayendo para todos lados. La tienen todos en el chat. Sí, porque es fundamental entenderla al revés y al derecho para dar la pelea que vamos a dar más adelante en el proceso constituyente. Y allí en el 1924 llegaron tan lejos también estos neoliberales, porque no fue, uno piensa que fue Jaime Guzmán el que puso eso allí, fueron los equipos que redactaron la Constitución, no solo con Jaime Guzmán, sino que también los neoliberales que los metieron a la fuerza en la comisión de redactores de la Constitución, y que terminaron imponiendo ciertos temas claves, como el rol del Estado, como el derecho a propiedad, como que los que sabían que había que ponerlos y lo defendieron. Y defendieron una visión que en ningún momento dice que es neoliberal, neoclásica, ni hablan de estos conceptos, no hablan ni siquiera del mercado, no sale mencionado ninguna vez la palabra mercado en la Constitución, no es necesario. Pero ya con el espíritu que le impregnan y los principios que ponen, queda consagrado el derecho a propiedad sobre el agua, o sobre, y el derecho de propiedad por sobre cualquier otro derecho, porque no le impone límites al derecho de propiedad respecto de otros derechos. Y eso es peligroso, po. Es peligroso porque al final quien norma la vida social termina siendo el particular. Y en Chile, o en cualquier sistema, el particular, cuando tiene más plata y más poder, tiene más capacidad de imponer lo que pasa en la vida social. Si una inmobiliaria frente a un dueño de una casa y la inmobiliaria decide crecer, tiene más poder, o decide instalarse aquí, acá, el poder económico que tiene es mucho más, y ¿para qué hablar de todo el poder fáctico que pueda llegar a tener? La influencia, los amiguismos políticos, como hablaba la Paula delante. Entonces al final, cuando la propiedad se impone sobre cualquier otro derecho, estamos en problema. Y aparte, cuando imponen un solo tipo de propiedad, porque aquí hay solo un tipo de propiedad, que es la propiedad privada, reconocida en la Constitución. ¿Por qué no pensar en propiedad colectiva que podría ser gestionable por comunidades? Que en Chile existieron comunidades agrícolas, pero podrían ser comunidades para gestionar, por ejemplo, proyectos energéticos, proyectos hídricos. Los ríos son un bien común, y las organizaciones de usuarios de agua son organizaciones, entidades de derecho, que administran, por ejemplo, un río, pero solamente la administran no cualquier persona, sino quienes tienen derecho de propiedad sobre el agua. Entonces, no me voy a dar más vueltas sobre este tema, pero yo creo que ahí hay un gran desafío, y los tres grandes temas claves para la constituyente que tenemos que defender y tener muy claro: el rol del Estado. No puede seguir teniendo el rol del mismo Estado, que le entregue al mercado a través del principio de la subsidiariedad, que tampoco está explícito, sino que está implícito, le entrega al privado la capacidad de gestionar los asuntos públicos o los asuntos de la vida social y económica, los derechos, el articulado sobre derechos y deberes, pero derechos principalmente, y el tema de la propiedad privada. Tres temas clave que hay que entender y saber muy bien hacia dónde lo vamos a sacar, y que se relacionan intrínsecamente con el tema ambiental. Ya, muchas gracias. Paula. Sí, nada más que agregar, aparte de insistir un poco también en el tema de la distribución geográfica y de la toma de decisiones respecto del tema, porque si bien, bueno, Rodrigo expuso súper bien todo esto, seguimos con esta centralización del poder absoluto de Santiago, y que en el fondo se siguen tomando las determinaciones de qué es lo que pasa en los territorios acá en Santiago. Es necesario hacer esta descentralización, es necesario también, por ejemplo, hacer la priorización de las aguas que van en los caudales de los ríos. Es necesario devolver las aguas que no están siendo utilizadas en este minuto por privados. Es necesario devolverlas al Estado. Ellos las recibieron de manera gratuita, han usurpado o han ganado mucho dinero a costa de esta utilización de agua, por lo tanto deberían ser devueltas al Estado si ya no se están utilizando. Sin embargo, continúan con la especulación y siguen vendiendo, derechos de agua a millones, 50 millones, hacia el norte, acá en la provincia de Pretorca, siguen, si no me equivoco, están a cerca de 10, 12 millones de pesos un litro por segundo. Eso ya no puede seguir pasando, hay que devolverlos al Estado, porque es el Estado el que debe administrar los bienes comunes, que son de todos y todas. Como decía también sobre la priorización, o sea, no tenemos caudales ecológicos para mantener que las cuencas hidrográficas mantengan digamos, su paisaje en torno a la cuenca. Hemos visto cómo el río Maipo se está secando por el Alto Maipo que están construyendo allá arriba. Hemos visto, la muestra del río Ligua, del río Petorca, que se secaron en absoluto, que los animales aparecen muertos de sed, de hambre, porque ya no existe ni siquiera forraje para que ellos puedan alimentarse. Eso ya no puede seguir sucediendo en un país que uno de los que tiene más reserva de agua dulce. O sea, es una contradicción. El agua va a ser el oro del futuro, y si nosotros no nos encargamos ahora de que el Estado lo recupere ese bien que es de todas y todos, y es tan relevante para la vida futura, para mantener, digamos, la calidad de vida no solo del ser humano, sino que también de todo el entorno que a nosotros nos rodea, vamos a estar en 10 años más, insisto con esto, vamos a estar en 10 años más en una situación mucho más precaria de lo que ya estamos ahora las personas que estamos, digamos, viviendo esto. También existe, debería existir un caudal para la pequeña producción agrícola, que tampoco está reservado. Entonces, ya tenemos caudal ecológico que no se está cumpliendo, que se supone que hay un 10% que debería seguir corriendo en los ríos, a pesar de que haya, no sé, una empresa hidroeléctrica trabajando el agua, la devuelva al río, a pesar de mil cosas, debería haber un caudal ecológico de un 10% de ese caudal, y no existe. No se respeta en el fondo. Y además no se está tampoco dejando que la pequeña empresa productora agrícola pueda desarrollar su actividad, a raíz de que no tienen de dónde sacar agua, porque el agua se la llevaron todas las grandes empresas agrícolas. O sea, aquí mismo en Santiago tenemos el ejemplo de que la Laguna Culeo se secó. Se secó por unas viñas, que estaban, bueno, algunas viñas de uva y otros que estaban plantando guindas allá en ese sector. Pusieron además unos condominios que hicieron unos pozos profundísimos, donde se llenaron del agua, las napas subterráneas se secaron, y ya no se volvió a llenar la Laguna Culeo a raíz de esto, porque ellos están utilizando toda el agua que llenaba la Laguna Culeo, y no se están respetando, como dije anteriormente, ni caudales ecológicos, ni tampoco los caudales para la pequeña producción agrícola. Bueno, también decir que cuando nosotros hablamos de que el agua vuelva a ser de dominio público, eso significa como el paradigma opuesto a lo que hoy día es entregarle a los privados la gestión del agua y la propiedad del agua, implica ir en el camino de que ya se ha avanzado. O sea, gran parte de los países del mundo controlan su agua en términos públicos, Chile lo tenía históricamente, que tenía un régimen de concesión de derechos de aprovechamiento de agua y desde la colonia, o sea, que antes se llamaban merced, después empezaron a llamar derecho, pero ese régimen era controlado fuertemente por el Estado. Había una institucionalidad que rugía, había una institucionalidad que decía, mira, el agua siempre fue reconocido y fue muy valorada porque costó regar los valles de Chile. Costó construir la arquitectura y todas las obras de canalización para regar las ciudades. Imagínense que antes la tecnología era para mover el agua, era prácticamente la pendiente. Y no como los incas, que tenían un sistema súper sofisticado para subir el agua y regar por canales y por canaletas y de forma escalonada. Acá en Chile, en el Valle Central, que ha sido agrícola, hubo siempre el tema del agua estaba muy presente. Entonces, no queremos no planteamos con esto esta idea que los grandes empresarios han articulado para poner sobre la mesa de que cualquier forma que implique cambiar el estatus de la propiedad privada en Chile del agua implica una versión expropiatoria que que apunta contra la certeza jurídica de sus inversiones, porque ese es el fantasma que han puesto, por ejemplo, en toda la reforma del Código de Agua. Yo invierto, viene el inversionista extranjero, la empresa, para 20, 30 años, hacen su flujo de caja, sus proyecciones, y dicen, sacan su evaluación de proyecto, y dicen, ya, para 30 años estos son, incluyen los derechos de agua allí, y dicen, ya, vamos a tener agua. Y por lo tanto ellos dicen, no, es que nuestro proyecto de inversión se pone en peligro. Nosotros decimos, ¿por qué se pondría en peligro un proyecto de inversión que ya tiene el agua suficiente para funcionar? Si lo que estamos hablando es de reasignar los derechos. De decir, usted, esto que era una propiedad, hoy día se va a transformar en una concesión. Y esa concesión a 20 años o a 15 años. Si usted no está utilizando bien el agua, porque la está usando para especular y para venderla, eso se lo vamos a quitar y si la vamos a reasignar a quien realmente la necesite. Aparte lo que decía la Paula de todos los temas, de priorizar al derecho al consumo humano, de priorizar los ecosistemas, de priorizar los elementos básicos, las economías locales, los pequeños campesinos, pero aparte de eso, necesitamos como una orientación y una racionalidad en el sistema de agua. Y por eso ahí es importante mirar otro modelo de gestión integrada, donde los actores se integran y el Estado asigna derechos, no es el mercado. Y no es el mercado, al final el mercado tiende a la concentración, porque los más grandes pueden comprarse todos los derechos, y al final terminan pocos actores teniendo mucha agua, y muchos actores teniendo poca agua, que es lo que ha pasado con la tierra, por ejemplo. Chile, con la reforma agraria, logró reasignar casi el 100% de las tierras del latifundio, pero ese 100% hoy día se transformó radicalmente, porque los privados, con la contrarreforma agraria en adelante, recuperaron la tierra, o con beneficios del Estado en la dictadura, o después comprándola, y compraron la tierra, y hoy día la relación es similar, de concentración de la tierra similar a la de antes de la reforma agraria, y con el agua pasa exactamente lo mismo, hay mucha concentración de agua, y eso es favorecido porque el agua está privatizada, consagrada constitucionalmente. Bueno, gracias. Vamos a darle entonces el paso a algunas preguntas. He tenido ahí, tengo algunos problemas porque ustedes han avanzado en algunos temas mucho, y las preguntas las hicieron hace rato, a medida que iban surgiendo, a medida que ustedes ponían, surgían preguntas, pero ustedes solo en parte las respondieron. Vamos a dejar que probablemente después de la edición vaya a ir al principio, que ustedes presenten a Modaquima, ¿no? Tanto, digamos, tú que manejas como un tema más general, como Paula, que lo hace en un territorio específico. Entonces, vamos a dejar eso para el último, ¿no? Por favor, antes de que se nos acabe el tiempo, porque creo que tú tienes que hacer otro compromiso. A ver, vamos a ir por alguna pregunta. Dice, ¿cómo se puede integrar la comunidad para darle vida al río Aconcagua? ¿De qué manera, en las actuales condiciones, la comunidad puede fiscalizar los recursos de agua del río? ¿Pueden hacer esto la comunidad con el actual Código de Agua y con la actual Constitución no tienen ninguna posibilidad? ¿O sí hay un margen legal o jurídico en que pueda actuar la comunidad y pueda, por ejemplo, frenar la sobreexplotación del agua? Esa es una pregunta. Yo también tengo una pregunta. Porque, digamos, todos sabemos que el último año ha sido crítico, sobre todo desde los últimos 10 años a la fecha, cada vez ha sido más crítico el problema con el agua y con la mala distribución o la mala utilización del agua. Pero ¿qué tanto ha influido la sequía de los últimos años en esa crisis hídrica que tenemos actualmente y si esa crisis hídrica se ha remontado con las lluvias de los últimos meses? Entonces serían dos preguntas. Una sobre el problema de la crisis hídrica en general y la sequía, que en específico ha afectado a Chile, y la otra sobre, en específico, la cuenca de la Aconcagua y cómo la comunidad puede, digamos, incidir en el control dentro de la actual legislación y dentro de la actual constitución. ¿Cómo se puede integrar la comunidad para darle vida al río Aconcagua? Es un gran tema, porque nosotros denunciamos siempre, y lo hemos dicho en todas las escenarios, mesas, lo hemos hablado con las autoridades cuando vamos al Congreso, a la discusión de la reforma al Código de Aguas que hay en curso, todavía está en curso, no se ha aprobado. En todos los escenarios posibles lo hemos dicho. El modelo hídrico, aparte de consagrar la propiedad privada sobre las aguas, termina siendo antidemocrático y excluyente. ¿Qué significa eso? Antidemocrático, ¿por qué? Porque ¿quién tiene derecho de propiedad sobre el agua? Yo tengo, soy dueño de 100 litros por segundo, 200 litros por segundo. ¿Quiénes son ellos? No es usted, ni yo, ni la presidenta de la Junta de Vecinos, ni Modatima, ni... son los empresarios agrícolas, las empresas agrícolas, son las empresas mineras, son las... una termoeléctrica si necesita agua, una hidroeléctrica, son dos tipos de derechos, no consultivos porque están obligados a devolver el agua, pero igual tienen derechos, y así, son los rubros productivos, es la que mayor agua concentra o derechos de agua concentra es la agricultura, 80% del agua la consume la agricultura para el riego, frente a los otros sectores, la minería uno pensaría que ocupa más, pero es 8%, la industria 5, 6%, el saneamiento el 4%, las ciudades apenas 4%, es súper poco, 4, 5%, no más de que eso el consumo humano. Todo lo demás es actividad productiva. En términos de consumo. Y quienes manejan, por ejemplo, en Chile, de acuerdo al Código de Aguas del 81, creado un año después de la Constitución, un código que articuló cómo se iba a manejar el sistema hídrico, crea las organizaciones de usuario de agua. Las organizaciones de usuario de agua, en teoría, donde no están en todos los ríos constituidas, en teoría son las que administran un río. Y pueden existir juntas de vigilancia en los ríos, para los canales existen las asociaciones de canalistas. O las asociaciones de canalistas para los canales más chicos que no son ríos, o que son afluentes de los ríos. Ellos son los propietarios de derechos de agua que se agrupan y dicen ya, se inscriben y dicen y forman una organización, una entidad de derecho privado que tiene derechos, acciones, igual que una empresa, tiene acciones y quien tiene más derecho tiene más poder de decisión. Supuestamente quien tiene más derecho debiese ser todo un voto. Yo tengo una empresa, independiente que tenga 1000 derechos de agua, por ponerlo en simple, tengo la misma poder de decisión que la persona que tiene un derecho de agua, como un campesino que tiene 0,5 litros por segundo, 0,1 litro por segundo, frente a una empresa que tiene 500, 1000 litros por segundo, 2000 litros por segundo. Es mucha la diferencia, los grandes concentran. Y ellos son los que administran, y si uno empieza a recorrer las juntas de vigilancia del país, las asociaciones de canalistas del país, quienes están en la directiva de esas empresas, son o de estas organizaciones de usuario de agua, son los grandes empresarios de las distintas cuencas. En la zona de la Aconcagua, por ejemplo, son las grandes empresas agrícolas, junto con, también está Codelco, también está Sval, también están, son las grandes empresas las que están ahí. Los campesinos son un voto más para las cosas que se votan, porque no se es como una junta accionista, cómo funcionan. Entonces, y ellos tienen capacidad de invertir, capacidad de gestionar el agua, capacidad de decir, nosotros vamos a construir un embalse, con apoyo del Estado, vamos a postular un proyecto, construyámoslo. El tema de los embalses es un tema histórico en Chile, que se han construido en los últimos años muy pocos, también nosotros somos resistentes a eso, pero lo importante es que... es que el tema del embalse no es la solución a esto, a la actual situación, porque al final es como nosotros decimos, pan para hoy, hambre para mañana. Construyamos embalse, acumulemos agua, pero el problema no se acaba, si el problema es de la gestión. Y esa gestión que solamente tienen los privados derecho a tomar decisiones sobre el agua, termina siendo antidemocrática, porque los privados que más tienen están en la cabeza y los otros son carne cañón, en simple. Antidemocrática y excluyente, el segundo principio que nosotros decimos que es, porque usted, yo, la Paula, los Modatima, las organizaciones de Junta de Vecinos, hasta los APR en el sector rural, los Comités de Agua Potable Rural, que son gestionados por la comunidad, son una organización que se constituye y que tiene un sistema comunitario y alimenta de agua potable a 100 familias, por ejemplo. Y en todo el sector rural en Chile existen, abastecen al 10% de la población en Chile, esos sistemas de agua potable, existen 1.600 sistemas, son súper poco conocidos en el ámbito urbano, pero en el ámbito rural son importantísimos, pero ellos no están en las asociaciones de canalistas ni en las juntas de vigilancia, porque no son un rubro productivo, ni siquiera ellos. Ellos no estamos nosotros, por lo tanto, al final, quien decide sobre el agua de un río son los que tienen derechos de propiedad. Y allí el Estado mira y solamente puede fiscalizar. En última instancia, ¿cómo puede participar la comunidad desde afuera intentando hacer cambio? O la otra opción es inventando acciones desde, por ejemplo, un municipio con alguna comunidad organizada que vayan, y hay un alcalde que sea pro esta idea. El otro día, por ejemplo, estábamos en un foro con el Esteban Valenzuela, que fue alcalde de Rancagua en el 90, 90 y algo, y contaba que él hizo, por el plan regulador, reguló todo el borde, porque los municipios tienen jurisdicción, por decirlo así, sobre los bienes fiscales de uso público en su territorio, y un río es un bien nacional de uso público, por lo tanto, no el agua, sino el río, la caja del río, administración de ellos, y ellos pueden decir, mira, nosotros vamos a hacer aquí una gestión integrada, vamos a plantar árboles y no vamos a permitir extracción de árido para en el borde del río, que pasa mucho y mucho, en muchos casos es ilegal. Pueden haber experiencias de participación así, pueden haber como en Petorca, se creó una oficina de asuntos hídricos que creó un banco de comunitario para los APR, estos sistemas comunitarios, apoya y trabaja principalmente con los APR, porque hay muchos APR en esa comuna, porque es una comuna más rural. En lo urbano es más difícil. Entonces, en simple la comunidad participa de cosas muy... por mucha vocación e interés, pero legalmente no hay ninguna garantía para fomentar ni asegurar esa participación y que sea vinculante, como decía la Paula, es solamente saludar la bandera, y cuando hay más voluntades políticas como de un alcalde, sí se puede, pero al final se va el alcalde y terminó allí, y no incide sobre el agua, sino puede incidir sobre el entorno. Entonces al final es una participación bien reducida la que se puede en estas circunstancias. El sistema no está hecho para que la comunidad participe en torno al agua. Bueno, gracias. Hay una pregunta que no me contestaste. El tema de la sequía. La paso a la Paula, para que conteste ella. Bueno, es que Paula también tiene otra pregunta en específico. Que no, pero dime cuál es la que quedó pendiente. Primero. Sobre la sequía. Sobre qué tanto incide la sequía de los últimos 10 años en este problema, si la agrava realmente. Lo que pasa es que ahí te habría que meterse, digamos, con cifras, ¿no? Con estadísticas, de cuánto ha disminuido la cantidad de agua en Santiago, y si esta, y la actual, digamos, las lluvias de los últimos meses lograron revertir esa sequía. Pero en específico también, ya que estamos trabajando, ya que, digamos, ustedes han puesto el tema en el tapete, surge una pregunta, digamos, si tú vives en Los Espejos, ¿cuál es la diferencia, cuál sería la diferencia de una comuna urbana con una rural, como por ejemplo Aconcagua, que Aconcagua en su mayoría, la cuenca de la Aconcagua es en su mayoría una zona rural, o sea, de explotación agrícola, y es una zona con, digamos, con los problemas que tiene, pero ¿cuál es la diferencia con Los Espejos, por ejemplo? Entonces son dos preguntas más o menos. Después sí se la voy a cobrar a Rodrigo, ¿eh? También tiene que responderla. Ya, mira... básicamente las lluvias de este último tiempo no han servido de mucho, o sea, sí, claro, han amainado un poco la afectación que ha tenido este último tiempo, porque ha hecho crecer hierba, ha ayudado a que se vuelvan a llenar algunos pozos, etcétera, pero eso va muy por debajo de los niveles de sequía que presenta Chile. Los últimos 20 años han sido catastróficos, y cada vez, digamos, aumentando el nivel de la sequía, aumentando también la cantidad de ríos que están en riesgo de quedarse sin caudal. Entonces, digamos que la lluvia, si bien llovió un poquito más este invierno, eso no es un augurio en el fondo, sino que es solamente que tuvimos la suerte que llovió un poco más, y yo también siento que es un poco en relación también a lo que pasó en la pandemia, donde todos nos tuvimos que guardar, bajaron las emisiones de CO2 a nivel mundial, y eso fue casi anecdótico, de que los seres humanos nos guardamos todo, mucha gente, en China sobre todo, dejaron de producir muchas empresas, y bajó a nivel mundial un 30% digamos, las emisiones de CO2. Entonces siento que como que la Tierra dio un respiro, y este invierno para nosotros fue un poco más positivo, respecto de los otros, pero si seguimos con, digamos, retomando, digamos, la actividad empresarial, la actividad extractiva que veníamos durante estos últimos años, yo creo que va a volver a, el próximo año va a volver a ser un año normal, y digamos que no es, no hay una proyección, digamos, positiva de aquí para adelante. Respecto del otro tema de la comuna de Aconcagua y de la comuna de Los Espejos, bueno, la comuna de Aconcagua tiene derechos de agua porque tiene un río. La comuna de Los Espejos no es así, solamente tiene unas napas subterráneas y que además las controla Aguas Andinas. Entonces, nosotros acá en la comuna no tenemos una como disponer de estos o cómo administrar estos derechos de agua, porque realmente no tenemos derecho de agua. La administra Aguas Andinas, y Aguas Andinas acá es el mismo tratamiento que tiene en cualquier zona urbana. Las diferencias están en que, si ven en el río Aconcagua, digamos, ahí quizás exista o falte organización de las comunidades para que puedan poder hacer una denuncia pública, una denuncia en conjunto para poder lograr algún beneficio también para la comunidad. No, en la comuna de Los Espejos es bastante complejo ese tema, porque acá cada uno tiene que ver su cuenta del agua y con eso es suficiente. Y bueno, y cada uno también, o sea, aquí no tenemos cómo luchar con, es como David contra Goliat en el fondo, porque cada persona, como lo hablaba Rodrigo de Nantes, acá es el individuo contra la empresa gigantesca que está luchando por obtener algún beneficio, que está luchando por obtener alguna situación mejor. Pero, por ejemplo, acá las personas en general, la comuna de Los Espejos, son personas de situación vulnerable. Como decía, el índice de calidad de vida acá en la comuna, estamos en el número 97 de 99. Tenemos 98.000 habitantes en 8 kilómetros cuadrados. Tenemos una situación de personas con un alto hacinamiento. Entonces, no es solamente el tema del agua lo que a nosotros como comunidad de Los Espejos nos está preocupando. El agua es uno de los temas. Tener espacios de áreas verdes, tener espacios que tengamos árboles, que tengamos pasto, que tengamos un lugar sano, eso no pasa en esta comuna, porque además hay comunas aledañas que están afectando, porque tienen empresas y están afectando el aire que nosotros respiramos. Que si bien nosotros no somos una zona de sacrificio como lo es Quintero, como lo es Coronel, etcétera, sí estamos dentro de unos niveles respirables que son súper nocivos para muchas personas que viven acá en la comuna, y eso nos afecta, por ejemplo, desde la comuna de San Bernardo. Entonces, no podemos hacer una comparación donde de Aconcagua, que tiene una situación absolutamente distinta a lo que es Los Espejos, que ni siquiera tiene río. Y nosotros no podemos disponer siquiera de las napas subterráneas porque son de control absolutamente privado y no tenemos ningún resguardo por parte de la autoridad ni del Estado tampoco para poder hacer algún cambio, alguna modificación en ese sentido. Rodrigo. Bueno, gracias. Paula, queríamos Rodrigo, no te voy a perdonar, no te voy a perdonar la pregunta de la sequía. Te estás esquivando y te Paula cada vez que te metes en problemas. No, es que es para no hablar tanto rato yo que le tiro la pelota para que también. No, está ya, bien, para está que, bien. O sea, parece, sea compartido. Me parece muy bien. No, el tema es más general, ¿no? El tema es que tanto la sequía de los últimos 10 años, sobre todo que ha sido tan fuerte, que tanto la sequía contamina un poco vamos a ponerlo así, vamos a ser defensores del diablo, ¿no? De abogados del diablo, ¿qué tanto la sequía sobredimensiona el problema del manejo del agua en Chile? ¿No? Porque hay una sequía que es objetiva, ¿no? Paula decía que se debe fundamentalmente al calentamiento global, ¿no? a la emisión de CO2 por parte de la industria, al planeta en general, y el planeta es todo un sistema, ¿no? Pasa algo acá, se afecta en el otro lado. Pero ¿qué tanto la sequía sobredimensiona o genera un problema, digamos, que es una sobrereacción de la comunidad o del entorno en torno a al manejo del agua? Hay que entender que a partir de la base de que Chile está transitando aún, no porque haya llovido, no sé, 30 y tantos milímetros en Santiago, o 35, casi 40 en la región de Valparaíso este invierno, el tema ya no es, no. Estamos atravesando un periodo largo que el Centro de Resiliencia al Cambio Climático plantea como la mega sequía. 10 años de mega sequía, desde el 2009 hasta la fecha. Esa mega sequía, nosotros decimos sí, existe un fenómeno que es internacional, que es el cambio climático. Un primer factor, ya lo mencionamos, Chile es altamente vulnerable al cambio climático y en particular el riesgo hídrico es altísimo. O sea, vamos a ser afectados, ya estamos siendo afectados por el cambio climático, innegable. Segundo factor, la sequía es un fenómeno meteorológico y climático que también se relaciona con lo anterior, pero que también viene a profundizar esta situación. Pero hay un tercer factor que tiene que ver con la gestión y que se llama escasez hídrica. Esa escasez hídrica es un concepto que, o sea, también todas estas son consensos al final, pero a lo que se refiere es que el modelo de gestión que tienen los países determina también la disponibilidad de agua. Determina también, y en simple, cómo nos organizamos para administrar el agua en un país. Está determinado o determina el rango de escasez o no que tiene un país hídrico. Por lo tanto, mira lo que voy a decir. La Paula Volado, una académica de Valparaíso que estudia estos temas, planteó también es desafiante argumento de que de la escasez políticamente producida. Porque justamente lo que estábamos hablando anteriormente, que hay un marco regulatorio, que hay una institucionalidad, que hay un modelo económico que lo diseña y lo permite, y que se basa también, además no lo he dicho y lo digo ahora, que se basa en el principio de abundancia, no de escasez, de abundancia. El agua es infinita porque es vista como un recurso renovable, como un recurso infinito. Bueno, hoy día esas teorías ya hay que echarlas por tierra, porque ya está más que evidenciado por la ciencia de que el agua no es un recurso infinito, o que los ritmos de renovación son mucho más lentos de la explotación humana, de lo que va la explotación humana. Entonces, la explotación humana, principalmente industrial o del modelo productivo, es más rápido el ritmo de explotación que el de reparación de las cuencas, por ejemplo. Entonces, de las cuencas y de las napas subterráneas, y que son las que alimentan los ríos, porque son los ríos subterráneos. Entonces, en términos simples, estos tres fenómenos, la sequía, el cambio climático y la escasez hídrica, se agrupan, y cuando tenéis un modelo de gestión hídrica que está justamente desregulado y entregado al mercado, y con todos los elementos que ya mencionamos, lo que pasa es que hay mucha competencia por este bien que es escaso, que no es abundante, que es escaso, sobre todo en la zona central, para el sur, Chile, o sea, también hacer la nota al pie, salvedad, para el sur tenemos muchísima agua, Chile es en promedio, de norte a sur, tiene más agua en promedio que la media mundial de agua de los países. Hay mucha agua para el sur, pero para el norte no tenemos agua, es un país muy, muy, muy, muy, muy radicalmente distinto en cuanto a disponibilidad hídrica, pero aquí el problema es ese, hay un modelo de gestión que no es acorde a la sequía, al cambio climático y el fenómeno de la escasez hídrica que es políticamente producido por el modelo. Entonces, al final, lo que está pasando hoy con esta mega sequía que le puso el CR2, que también es mega escasez hídrica, nosotros le agregamos, en la consigna no es sequía, es saqueo, que se instaló también en el movimiento socioambiental, en el movimiento social, en los territorios, porque, claro, no es decir que renegar de la sequía. Ahí algunos científicos nos salieron a decir, es sequía y es saqueo. Claro, es sequía porque existe, pero también es saqueo, porque hay una explotación intensiva y racional de los bienes comunes y sobre todo del agua. Un palto consume, el 90% de una palta está hecho por agua, entonces esa palta después se va, está guardada, lo explotan de la napa, la sacan, se queda en el árbol, crece, ese árbol está todo el día chupando agua, y el agua que no están regando las tienen en unas piscinas gigantescas, y esa palta después la cortan y se va para Europa, se va agua, estamos cortando agua, nosotros decimos, a Europa, y ahí pasa lo mismo con todo el rubro productivo. En simple, la escasez hídrica es el problema. Tenemos que adaptarnos como país para la sequía, para el cambio climático, pero tenemos que adaptarnos en base a la visión de construir un paradigma de gestión que sea acorde a estos desafíos para enfrentar la escasez. ¿Se entiende? Entonces ahí cambiamos el switch. Ahí cambiamos el switch. Y cuando la piedra de tope principal, hay unos que ponen énfasis en las otras cosas. Nosotros como movimiento hemos puesto la piedra de tope principal, mientras los privados tengan la propiedad sobre el agua, va a ser imposible hacer gestión integrada de cuenca, va a ser imposible hacer un modelo distinto, más participativo, más democrático, más inclusivo, porque los privados son los que concentran, tienen la pelota. Mientras no le quitéis la pelota y la repartáis justamente, racionalmente, de forma sostenible, y se empareje la cancha en términos de agua, la cuestión no va a cambiar. Va a cambiar cuando justamente cambie el modelo. Y por lo tanto, en resumen, mientras se sigan estas políticas, vuelvo a lo que decía la Paula al principio, la cuestión va a seguir profundizándose. No basta con medidas cosméticas, porque los decretos de escasez hídrica que dicta el Estado, la Dirección General de Aguas, cuando hay mucha sequía, dicta un decreto, distinto instrumento. Uno de ellos es el decreto de escasez hídrica. El verano pasado alcanzaron a estar 113 comunas del país, casi la mitad de Chile, con decretos de escasez hídrica. Porque se mapean y se dice aquí no hay agua, en simple, y eso implica, ¿qué implica un decreto de escasez hídrica? Ciertas prohibiciones, hoy día, priorizar ciertas actividades productivas, no entregar más derechos, y entre otras cosas, el Estado, incluso hay otros instrumentos como el decreto de emergencia agrícola, entregar plata. Pero eso es catástrofe incluso. Imagínate que fue tan grande que no bastó el decreto de escasez hídrica, declararon emergencia agrícola en 4 o 5 regiones del país, de la 4ª región a la 7ª, y después vino la zona de catástrofe antes del coronavirus. Ya estaban varias regiones de la zona central con zona de catástrofe producto de esto. La restauración de las cuencas es de larga data, y para restaurarla tenéis que frenar un poquito. No podéis a este ritmo restaurar las cuencas, restaurar las napas, restaurar los ciclos, y eso es lo que tenemos que tener conciencia. Estamos consumiendo más de lo que hay. Teníamos esta agua y ya nos chupamos toda, y estamos extrayendo el diferencial para abajo, estamos pidiendo prestada agua. Entonces esto en algún momento nos pasa la cuenta, porque en la práctica esto significa que en la provincia de Petorca, por ejemplo, o en el Aconcagua, los pozos ya no son de 5 metros, son de 10 metros, de 20, de 30, y hay pozos hasta de 150 metros para abajo, porque el río subterráneo, o el lago, las lagunas subterráneas que hay, en los acuíferos abajo, también se empiezan a vaciar, a vaciar, a vaciar, a vaciar, a vaciar, y llega al nivel que, y va a llegar el momento en que, el momento cero. Y ya pasó en África, en Sudáfrica, Ciudad del Cabo, llegó el día cero, se quedaron sin agua y se prepararon para eso. Acá el día cero ha llegado a pueblos chicos. Cuando llegue a la ciudad vamos a estar todos gritando. Pero ese es el cambio grande que hay que hacer. Bueno, muchas gracias. Nos quedan solamente, yo diría, 2 preguntas. ¿Cuál es la estrategia? Y esa para ambos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de Modatima para afrontar los desafíos que vienen ante el proceso constituyente? Es decir, ¿qué es lo que están planteando ustedes en específico? solucionar por lo menos esta crisis que tenemos actualmente. Paula. Bueno, primero que nada, yo creo que tiene que ver mucho con nuestra consigna de no es sequía, es saqueo, de garantizar el agua como un bien común de uso público y garantizar el agua como un derecho, el acceso al agua como un derecho humano, que si bien hay, reconocimientos internacionales respecto a los derechos humanos acá en Chile, no se garantizan esos que son derechos esenciales para la vida. Y así como propuesta, bueno, trabajando desde la comuna, nosotros estamos viendo de qué forma, como constitucionalmente lo va a hablar Rodrigo, yo creo, pero desde la comuna y desde los gobiernos locales, comenzar a gestionar, espacios comunitarios para poder cambiar, la lógica de el tratamiento del agua, por ejemplo, en la reutilización de aguas grises, en regadíos de huertos, por ejemplo. Hay distintas iniciativas que se han realizado en ciudades y que también se han realizado en otras localidades de reutilización de agua, pero que lamentablemente no están como avaladas por el Estado, sino que son iniciativas de particulares o de comunidades que se organizan de cierta manera y de esa forma sacan adelante un proyecto que finalmente que resulta, pero que lamentablemente, como decía, el Estado no las patrocina ni tampoco las ayuda a surgir. Y esto también lo digo porque hay, por ejemplo, matrices energéticas que nosotros utilizamos, que las mismas hidroeléctricas, que son súper nocivas para los territorios, pero que tenemos también otros sistemas de conseguir energía eléctrica que acá en Chile no se están utilizando porque tampoco el Estado los reconoce o tampoco hay negocio detrás de esto. O el negocio se les va a ir a la quiebra, por ejemplo, aquí en Chile no se está dando a la comunidad la facilidad para poder seguir adelante con estos proyectos que son innovadores y que sirven a todas y todos. Eso. Rodrigo, quizás, él es el experto en constitución en este debate. Pero Rodrigo, antes, sí, ya que él es el experto, ese título que se lo dan la mayoría de los chilenos que salen en una pantalla de televisión, que de pronto a veces es abusado de ese tema, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos la seguridad de que tú manejas más o menos bien el tema y lo has expresado ahora en estos minutos que hemos tenido conversación. Hay una pregunta, que me gustaría que nos te voy a especificar la pregunta. Territorialmente Modatima, ¿desde dónde? ¿Y cómo plantean desde ahí, desde los territorios, su estrategia? Mira, nosotros hemos dado la discusión desde el seno del movimiento del 18 de octubre en adelante, porque tuvimos nuestro encuentro nacional como Modatima en noviembre, justo un mes después, antes del 15 de noviembre del acuerdo, el llamado Acuerdo por la Paz, antes del 15, pero después del 18, una semana antes del acuerdo, entonces estábamos ahí en caliente, cuando ya el tema constituyente era sí o sí, cuando el pueblo estaba en las calles, y nos fuimos a cerrar a Petorca el encuentro nacional. Un movimiento que creció rápidamente en pocos años, y pasamos de la provincia de Petorca a estar en 23 territorios del país. Eso en casi todas las regiones del país tenemos gente organizada de Modatima. Y nos reunimos y discutimos. Sacamos tres grandes resoluciones. Una, el Modatima en todos sus territorios va a incidir en la discusión pública constituyente para instalar los temas socioambientales de los que ya hemos hablado, y a lo mejor después los puedo reiterar así como enumerar. Los vamos a ir a defender porque primero consideramos que el momento histórico es tal que el movimiento social que ha sido parte de instalar estos temas no puede quedarse afuera. Tenga el formato que tenga, sea el órgano que sea, venga como venga, pero tenemos que incidir en esa discusión. Una línea de trabajo de Moatima es incidencia en la discusión pública sobre estos temas. Entonces la incidencia ahora es más importante porque es la Constitución. Entonces vamos a incidir con temas ambientales. Segundo, dijimos, es un escenario tan histórico que el movimiento social, ¿por qué va a entregarle solamente a los partidos políticos la posibilidad de que disputen, o solamente a los especializados, los juristas, o abogados, abogadas especializadas en temas de constitución, la posibilidad de que redacte la constitución? Vamos a ir a la constituyente. Venga como venga, Moatima va a llevar candidaturas constituyentes. No los discutimos en ese momento, los discutimos hace menos de un mes. Segundo. Tercero, todo lo que... En ese momento estaba Unidad Social, que era como el conglomerado de organizaciones que habíamos impulsado primero con un espacio antes del estallido social, como un par de meses antes, en julio, que se llamaba Nos Cansamos, Nos Unimos, una consigna para el 11 de julio, parece que fue para el Día de la Dignidad Nacional, y eso resultó. Entonces dijimos, rearticulemos o utilicemos Unidad Social, que estaban todas las articulaciones nacionales, más muchas organizaciones locales allí, rearticulémosla utilicemos ese espacio que ha costado tanto que los movimientos sociales en todos estos años confluyan en algo común, utilicémoslo para que sea la gran vocería del movimiento social en estas circunstancias. Entonces empezamos a trabajar con Unidad Social. El problema es que el acuerdo del 15 de noviembre hizo tambalear todas las confianzas, y al final se fue para la, no es que se haya ido para la casa, pero perdió protagonismo Unidad Social, mucha gente se salió, algunos se recluyeron a sus partidos, militancia, otros se fueron, no sé si para la casa, pero a sus organizaciones territoriales. Nosotros como Moatima seguimos, y dijimos, sigamos, hasta ahora estamos ya casi en un rol mucho más secundario con Unidad Social, pero estamos articulados con otras organizaciones, la FED, el Colegio de Profes, qué sé yo, el NOMA FP, el UCAMAU, y así otras. Siempre hemos tenido una política de alianza muy amplia y diversa. Y en concreto dijimos, ya pues, ¿qué significa ir a la constituyente? Y empezamos a levantar un espacio propio, es decir, una reflexión propia. ¿Por qué no la constituyente y no también otro espacio? Si se viene en un periodo electoral, ¿por qué el movimiento social se tiene que restar de esos espacios? Siempre habíamos estado afuera como movimiento, nunca habíamos dado ese paso, y por primera vez ya tomamos la definición, vamos a llevar candidaturas constituyentes en distintos espacios. Las puedo nombrar, pero en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, en Petorca, para el interior, en el distrito, porque esta cuestión al final quedó dibujada como distrito, en el distrito 6, en el distrito 9, acá, me propusieron a mí como ser constituyente. Estamos en ese proceso ahí, estamos viendo, evaluando, porque todavía no se cierra nada y no podemos nosotros decir esto, pero la intención de Moatima es esa. En el sur llevamos a la Manuela Arroyo, que es una abogada que ha defendido a las causas mapuche, a los peñas allá en el Gualmapu, en Temuco específicamente, y toda la zona del distrito 25, creo, no, 23. Después en Osorno, una compañera que ha sido muy activa, muy, muy, muy activa en el tema de la lucha contra ESAL. Allá ven que el año pasado quedó la embarrada con ESAL, que por la contaminación, y un episodio que tuvo Osorno un mes sin agua. Bueno, ella, una líder de allá también, la María Barrera, y el Camilo Mancilla, que es parte de la Mesa Nacional también, un geógrafo, el apoyo a algunos candidatos también que son de Moatima, el Carlos López de Bío Bío. Entonces, cinco, seis compañeras, compañeros, paritarios, tres hombres, tres mujeres, que vamos, y vamos a, no en todos los territorios, porque dimos esta discusión, hay territorios que dijeron nosotros no tenemos las condiciones, no tenemos la capacidad, pero vamos a ir, y vamos a ir a instalar estos temas que hemos estado conversando en la constituyente. Decimos que hay que, el pueblo tiene que entrar a la constituyente, con todas las limitaciones que uno puede, y críticas que le puede hacer, pero es el espacio que hay en la cancha que está dibujada, vamos a ir a meternos allí, y esperamos de ese espacio. Bueno, y también la elección a alcaldía, la Paula es candidata a alcaldesa por Los Espejos. Tenemos una compañera en Papudo, la Raquel, el Diego en San Ramón, y hay otras compañeras que le van a dar el apoyo en Concepción, y así. O sea, al final nosotros dijimos, no somos partido, pero ¿por qué nos vamos a restar? Podemos, lo podemos hacer, y vamos a hacerlo. Y lo mismo en Gobernación, llevamos al Rodrigo Mundaca, que es nuestro vocero nacional, el más conocido también, lo llevamos de candidato a gobernador por la quinta región, ha sido un gran... Eso sí que es una sorpresa, porque... No, no, entre que nos propusieron, entre que fuimos tomando la decisión, y al final vamos en toda esa plantilla a ir a defender al movimiento social y estas ideas donde estemos. ¿Qué esperamos del proceso? Que no se agote en el órgano, o sea, eso significa que sea lo más deliberativo posible y que todas las candidaturas se articulen en los territorios, los independientes, todo, y se armen procesos locales de deliberación sobre estos temas, porque a Chile le hace falta deliberación, y ahí es importantísimo que estemos discutiendo en la asamblea, discutiendo en los territorios, discutiendo en la base organizada estos temas, convocando a la gente que no participa tradicionalmente y debatiendo. Uno. Segundo, que todas las candidaturas se comprometan con un pacto mínimo que van a cumplir y si no le cortamos la cabeza. O sea, en términos de figura metafórica, obviamente, pero que se comprometan, que vayan con un mandato allá. Tercero, que sea, haya rendición de cuentas, que no se vaya y desaparezca, porque lo levantan los territorios, van a tener que hacer campaña los constituyentes, y que después, si va a salir electo, que vuelva, pues, y que vuelva no cuando termine la constituyente, sino que hay un mecanismo que se genere desde la sociedad civil en los territorios, idealmente, para ir rindiendo cuentas, ojalá territorialmente, ojalá en las plazas públicas, ojalá lo más abierto posible. Estoy siendo súper, puede ser como un poco soñador lo que estoy planteando, pero nosotros nos imaginamos que tiene que ser así, porque este es un momento refundacional de Chile. Si no lo vemos así, se nos puede pasar una gran oportunidad. Esto no es la transición, pues está el peligro siempre de que sea la entrada a la transición de los 90, con el sí y el no, pero es cuestión nuestra tirar y tensionar para que eso no sea así, no se lo lleven para la casa un grupo de partidos políticos, y que nos cierren la puerta y digan, bueno, esto fue, sigan ustedes haciendo lo suyo y nosotros nos encargamos de la política profesional. Eso no puede volver a pasar, esa disociación de la política, de los asuntos públicos, de la sociedad, pues. La sociedad tiene que ser, y tenemos que aprovechar este momento que es fundante para meter el germen de la participación, el germen de la deliberación, y que no se muera el otro día de la constituyente. Bueno, gracias, Rodrigo. Entiendo que tú te tienes que ir. ¿Tienes otro compromiso dentro de cuánto? Oh, sí, 4 minutos. Ya. Mira, en realidad yo no quería preguntarte algo. O sea, perdón, no quería preguntarte tanto, pero tú te explayaste en el tema y gracias, te agradezco la transparencia y la sinceridad con la que respondiste, porque te queríamos llevar más o menos al tema de Mundaca. Bueno, yo te quería llevar al tema de la candidatura de Mundaca, pero tú lanzaste ahí toda tu plataforma. Me parece muy bien, porque en el fondo está siendo muy transparente, y eso es algo que es bienvenido. Mira la, por ejemplo, las negociaciones de ayer para las listas. No hay nada de transparencia en el sistema político, y me alegra, digamos, que ustedes tengan esta transparencia, esta forma de expresar lo que están pensando y lo que están diciendo. Entonces, te agradecemos mucho tu tiempo. Vamos a seguir con Paula, porque además ella es una candidata mujer, y eso nos interesa también mucho a nosotros, es algo distinto. Entonces, bueno, muchas gracias por tu tiempo, gracias nuevamente por la transparencia, la honestidad con que ustedes los dos, ambos, responden las preguntas que nosotros estamos haciendo, y bueno, esto tal vez es un primer contacto, pero podemos seguir después trabajando en conjunto, porque muchas de las propuestas que tienen ustedes, nosotros las hemos pensado, porque nosotros estamos organizándonos desde hace muy poco en términos así formales, pero hay muchas coincidencias de lo que estás planteando tú, lo que ha planteado Paula, con lo que estamos pensando nosotros. Por ejemplo, te lo resumo muy, muy brevemente, yo no hallaba, cuando el otro día estamos poniéndonos a discutir, bueno, cuáles serían los elementos centrales para una nueva constitución que nosotros planteábamos. Entonces yo entré por la entrada, por los grupos étnicos, por los pueblos indígenas, y decía, bueno, aquí hay que poner a la comunidad como central dentro de, digamos, al lado del individuo, y darle más o menos la misma categoría jurídica. Pero tenía las dudas si eso era posible o si alguien más lo estaba planteando, y ahora me ha resuelto esa duda. Ustedes, bueno, ambos nos han resuelto esa duda, es decir, una de las claves de esto para resolver este gran problema en el que estamos, esta gran crisis en la que estamos, y poder horadar lo que se llama el sistema neoliberal, es introducir a la comunidad o a los derechos colectivos en el mismo rango constitucional que los derechos individuales. Y eso sería una gran transformación, porque estamos hablando desde la Revolución Francesa en adelante, ¿no? Desde la Revolución Francesa en adelante lo que se ha hecho es poner al individuo en el centro de la legislación, y ahora podríamos abrir un espacio dentro de la Constitución para introducir a la comunidad o a lo colectivo. Entonces, bueno, nos resolviste una gran duda por ahí. Qué bueno, me alegro. Sí, muchas gracias y seguimos con Paula, ¿no? Ya no, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por la invitación, nosotros disponibles siempre para conversar, y también me sorprendí positivamente porque se dio una conversación muy fluida en muchos temas, y en general en los live uno va al grano, tres preguntas, listo, y aquí no, como que dio paso para ir entrando poco a poco en los distintos temas, así que muy buen formato y muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, que gracias, adiós. Paula, no te nos vayas. No, estoy acá todavía. Chao, Rudy. Bueno, bueno, como decíamos, bueno, nos tiraste una bomba, ¿no? Vas de candidata a alcaldesa. Cuéntanos, o sea, expláyate, cuéntanos de qué se trata, cómo fue la idea, cómo estás tú ahí, y cuáles son las reales posibilidades de que tienes de ir. ¿Van hasta el final? ¿Van a ir de todos modos, aunque vayan solos a morir? ¿Piensan alianzas con otros grupos? ¿Piensan pedirle a los partidos políticos pactos de exclusión? En fin, ¿no? El ambiente político está demasiado tenso y demasiado movido estos últimos días, entonces cuéntanos tres cosas, ¿sí? ¿Por qué tú, mujer, decides ir a eso? Segundo, ¿cuáles son tus posibilidades reales? Y tercero, ¿vas a ir hasta el final, aunque vayas sola? Ya, mira. Me estoy anotando porque no se me olvide nada. Ya, ya. Mira, voy a partir por lo primero, que era por qué yo, y por qué decidí hacerlo. Acá yo, en el territorio, venimos construyendo aproximadamente hace como 10 años, organización popular, organización de base, siempre en una comuna que es bastante excluida, entonces para nosotros igual, en el fondo, por ejemplo, hace unos años atrás nosotros tratamos de levantar un parque que se llamaba Parque de la Memoria, Víctor y Litre Quiroga, Víctor Jara y Litre Quiroga, y en este parque nosotros pusimos árboles nativos, 200 árboles nativos, que hicimos las gestiones con CONAF, nos organizamos con las vecinas y los vecinos, éramos muchas organizaciones sociales que trabajábamos acá, y resulta que solicitamos a la municipalidad que pudiera poner terminales de agua para nosotros poder regar los árboles. Finalmente nosotros tuvimos que hacernos cargo de regar los árboles, mermando, digamos, las cuentas de los vecinos y vecinas, porque ellos nos pasaban baldes con agua para poder regar los árboles y que los árboles repuntaran. Esto fue aproximadamente durante un año. Nunca recibimos respuesta desde la autoridad comunal. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que, además de ser una comuna postergada, los líderes acá o los... La persona que estaba a cargo de la comuna no tenía ninguna intención en realidad de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la vecina, porque esto era algo muy fácil, era conseguir terminales de agua. Justamente en ese mismo periodo se nos cruzó, o quizá un poco antes, se nos cruzó primero la construcción de las carreteras, que estaba Vespucio, se nos cruzó también la carretera Padre Hurtado, era la antigua General Velázquez, y además la construcción y ampliación de las líneas de trenes de Rancagua Express. Entre todas estas gestiones, nunca se realizó nada por parte de la autoridad, de los del edil o de los ediles, que en ese momento era Carlos Inostroza y después fue Miguel Bruna, que actualmente todavía está. nunca se preocuparon de conseguir mitigaciones, nunca se preocuparon de hacer gestiones reales para que no mermar la calidad de vida aún más de los vecinos y vecinas que ya vivían acá y que les iba a afectar la bulla del tren, les iba a afectar la bulla de la carretera, iban a quedar cortados con sus vecinos del frente, del otro lado de la carretera o del otro lado de la línea del tren. El asunto es que nosotros levantamos organización popular en esa época, hicimos gestiones, fuimos a pelearla, pero no resultó nada porque finalmente no tuvimos el apoyo de nuestra autoridad máxima comunal, que era en ese minuto Carlos Nostroza y después fue Bruna. Seguimos con la construcción popular, se formó una colectiva feminista acá en Los Pejos hace 3 años, de la cual fui parte durante 2 años por lo menos, 1 año y medio más o menos, hasta que empezamos a formar Vinculación Los Espejos. La colectiva feminista siempre también con, digamos, organizando mujeres de todas las edades, teníamos compañeras que eran adultas mayores y teníamos niñas de 17, 16 años que estaban participando dentro del mismo colectivo, nos organizamos súper bien, pero en general tomamos la decisión de que la colectiva no se iba a involucrar en procesos de elección, de eleccionarios, digamos, para no mezclar las cosas. Entonces yo seguí trabajando con Vinculación Los Espejos, y desde Vinculación Los Espejos quisimos dar el paso. ¿Cómo llegaron a mí estas ofertas? ¿Cómo se hizo todo esto? Fue con, a través también de toda del trabajo que habíamos desarrollado antes. ¿Y por qué yo? Porque representaba a la mujer, yo soy mamá de 3 hijos, vivo en la comuna desde que nací, mi proyecto no es un proyecto político porque sí, es el proyecto de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Los Espejos, y eso me han visto hacer siempre. Entonces en algún minuto llegó la oferta y dijeron, necesitamos que seas tú porque eres quien encarna, digamos, en este minuto la necesidad que tiene la comuna, que es de que realmente alguien venga y se preocupe de la situación comunal. Yo acepté porque encontré que era un bonito desafío. Obviamente no estoy sola detrás de esto, hay mucha gente. Está la Francisca, que es de la colectiva feminista Los Espejos, hay otras organizaciones sociales, está Centro Cultural Canto Libre, está Vinculación Los Espejos. Entonces yo no es que vaya sola y porque yo acepté ir sola, sino que hay un montón de personas que están trabajando por esto y que estamos creando programa comunal y que se está desarrollando distintos trabajos por temas para poder presentar después a la comunidad y ver cuál es la mejor manera también de resolver todas estas externalidades negativas que constantemente nos atacan a nosotros como personas que vivimos acá en la comuna. Posibilidades reales, yo creo que la misma en este minuto, siento que hay un emparejamiento del terreno. Hay concejales que ya no pueden ir a reelección gracias a la última ley que salió de después de 3, ya no pueden ir más. Hay algunos que se cambiaron de partido y quedaron así como en el aire y que quieren ir ahora independiente. Hay otras personas que están en las mismas condiciones que yo, que también quieren lidiar, digamos, ahí con todo esto. Sin embargo, no veo, por ejemplo, una propuesta política, una propuesta de cambio, una propuesta programática respecto del mejoramiento de la comuna. Entonces, mis posibilidades reales yo creo que van justamente de la mano del trabajo que hemos desarrollado con organizaciones sociales. Va de la mano de cómo cada organización en su tema se ha visto involucrada con la ciudadanía y ha también tratado de revertir un poco las distintas situaciones, pero a través de eso tienen la experiencia para decir, mira Paula, esto funciona, esto no funciona. O mire vecina, o vecino, de esta forma nosotros queremos porque lo hemos comprobado acá. Entonces, ha sido una trayectoria larga que realmente yo en un principio no tenía intenciones de llegar a esto, pero se dio la posibilidad. Recibí el apoyo de muchas personas Y finalmente me di cuenta que era un desafío que teníamos que abordar, era un desafío que si no lo tomaba yo lo iba a tomar otro, y que quizás las personas, no se iba a tener tanto apoyo como en ese minuto yo lo estaba recibiendo. Y la última pregunta era, ¿hasta dónde estoy dispuesta a transar? Ah, ya. A llegar. Sí. A ver, porque tu candidatura es de Modatima. Sí. Ya, entonces la pregunta es esa, porque... O sea, en realidad mi candidatura nace... La política, las cuchilladas son con ajo, ¿no? O sea, son traiciones y... Ayer, el show que vimos ayer es parte de eso, ¿no? O solamente una muestra de eso. Entonces, ¿cómo están pensando ustedes su, entre comillas, política de alianzas? ¿Con quiénes van a ir? ¿De quiénes van a buscar apoyo? Si tu candidatura es hasta el final, hacia morir, aunque saques el 30% o el 0,1% de los votos. O sea, porque esas son las posibilidades, ¿verdad? O sí. Cuenta, ¿no? ¿Quién dice que no? Ya, esa mira. Yo en este minuto voy apoyada por el Partido Igualdad. Porque el Partido Igualdad es el partido que le ofrece a los movimientos sociales que demuestren que han tenido un trabajo territorial el espacio para que puedan levantar candidaturas en distintos territorios. El Partido de Igualdad se conforma de una manera distinta a lo que se han conformado. O sea, ¿y por qué lo digo? Y hago mención de eso porque de verdad es así. Como los movimientos sociales que están componiendo en este minuto el Partido de Igualdad son los que toman las determinaciones y no así las directivas o los altos mandos o las mesas o las cabecillas como pasa en otros lugares, en otros partidos políticos que yo lo he visto. Para mí es una experiencia nueva. No tengo, digamos, participación anterior en otros partidos políticos. Pero lo que sí me he dado cuenta que la horizontalidad con la que funciona esto me acomoda mucho porque yo estoy acostumbrada a trabajar con más gente, estoy acostumbrada a trabajar con otras organizaciones y a tomar decisiones conjuntas. Además porque las inteligencias colectivas son mucho mejores que cuando hay una persona que toma una decisión porque se cree el caudillo o se cree el más inteligente que trae el Mesías que trae la solución para todo. Entonces yo confío mucho en las inteligencias colectivas y creo que podemos dar mejores soluciones en general en la vida. Entonces, y la forma de trabajar que tiene este partido es muy, muy similar a lo que nosotros hacemos acá en el territorio, por lo tanto para nosotros fue un agrado empezar a trabajar con ellos. Y sí, bueno, yo igual estoy como abierta a conversar con otras organizaciones, pero en este sentido no soy yo la única, sino que, digamos, acá yo estoy conformando un espacio de deliberación donde yo puedo opinar, pero hay muchas otras personas también que están opinando. Entonces, yo te puedo dar mi visión del tema. Y yo sí estoy dispuesta a conversar con otras orgánicas, sin embargo, como estas son decisiones colectivas, no soy yo la que dice la última palabra. Y es eso. Eso básicamente, yo creo que ya me largué harto, así que... Muchas gracias. Ahora vamos a darle el pase a Ariel Zúñiga, que va a comentar en general este evento. Sí, Ariel. Hola, Fabio. Muchas gracias a ti y a todos los compañeros del Movimiento Revolucionario 18 de Octubre que han hecho posible esta actividad, este primer foro sobre los contenidos constituyentes. Y agradezco también la participación de Paula y también para el diferido a Rodrigo que participó en esta instancia. Como comentario, quisiera hacer lo más breve posible, porque hablar del agua viene a ser un tema aparentemente simple, como aparentemente simple es el elemento agua tanto para la química como para la alquimia o para lo que sea. El agua parece algo extremadamente sencillo. Y también el derecho de propiedad, que me parece que también es otro de esos asuntos que uno los normaliza, como suelo decir, como los 9,8 newton de gravedad. Entonces uno anda consigo con estos 9,8 newton de gravedad y por lo tanto no nota este peso. Y asimismo con el derecho de propiedad y esperemos que en las próximas instancias podamos hablar de esto con mayor profundidad. Nada más voy a dejar una pequeña acotación de que el sistema jurídico que nosotros tenemos hasta el día de hoy viene determinado por la construcción teórica que realizaron los romanos. Es una construcción romana. Como en mucho otro tipo de situaciones, uno diría greco-romana, pero en este caso no. En este caso es exclusivamente romano la forma de concebir el derecho. Y en ese sistema se separan dos ámbitos que son que vendrían a ser los dos grandes polos. Muchos dirán que esto es de derecho civil, pero el derecho civil viene a ser la piedra fundante del derecho. Entonces está el sistema jurídico completo sostenido en este basamento, que sería esta distinción que voy a realizar, que es el mundo de las personas y el mundo de las cosas. Esto es tan general que incluso se omite en las clases de introductoria al derecho, porque pareciera que es obvio. Resulta que las personas no necesariamente son los seres humanos. Eso también es típicamente romano. Y las cosas tampoco, el mundo de las cosas, implicaba, al menos para los romanos, necesariamente una exclusión de los seres humanos. Recordemos que ellos tenían esclavos, y por lo tanto los esclavos eran cosas, no solamente eran tratados como cosas, eran cosas. Y por otro lado, la persona, y la raíz lingüística de persona, es máscara. De ahí viene el nombre, persona. No viene de ser humano, ni viene tampoco de individuo, es decir, aquello que no puede ser separado más, aún no puede, la última separación posible, que vendría a ser el individuo. No estamos hablando del individuo, estamos hablando de una persona, y una persona es una máscara con la cual se actúa en un sistema jurídico. Por eso las personas pueden ser individuales o colectivas. Eso es un aspecto crucial. Y ahí eso esperemos en lo sucesivo poder empezar a explicarlo. Respecto al mundo de las cosas, existen aquellas cosas que nos pertenecen a todos y también existen aquellas cosas que son inapropiables por su naturaleza. Este reino de estos dos tipos de cosas, al menos como se concebía en la Roma antigua, es lo que hoy día se le llama comunes. Se le llama bienes comunes, aunque el término agregarle bienes podría ser equívoco, porque justamente otra distinción de las cosas son las cosas que se pueden apropiar, y justamente ese reino, ese mundo de las cosas apropiables, es decir, susceptibles de ser adquiridas, comerciadas en un mercado, y por lo tanto sujetas al derecho de propiedad, estas cosas que son estos bienes, estas cosas que son comerciables y que son apropiables, se les llama bienes. Bienes se les llama a las cosas que se pueden comprar y vender. Entonces, bienes comunes vendría a ser contradictorio, pero se les suele decir así por los textos que vienen en general de traducciones inglesas, anglosajonas, de toda la literatura que se ha escrito sobre los bienes comunes, y no solamente estoy hablando de los 70 en adelante, desde que se emitió este informe de los límites del desarrollo, sino que estoy mencionando que esto es muy, muy antiguo. Pensemos que se discutió profusamente el tema de los comunes cuando se crearon las famosas leyes del maíz, o del grano, como que sería el nombre más, más general, que son las que, a juicio de muchos autores, propició la revolución industrial. Estamos hablando en Inglaterra a principios del siglo XIX, y que dio origen a la actuación furibunda de los luditas y los que se dirigieron furiosamente contra las máquinas. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, así que el tema de los comunes, el tema en nuestro derecho hispano, por ejemplo, existían las dehesas, que eran las zonas donde de libre pastoreo, que también eran bienes comunes. Lo que ha ocurrido es la consumación de la máxima marxista de que íbamos a llegar a un tiempo en que todo se iba a mercantilizar. Y esa mercantilización de todo ha llevado a que se haga a expensas de los bienes comunes. No quedan zonas de libre pastoreo. Se ha ido masticando estos bienes comunes, porque muchos de esos bienes comunes se les llama inapropiables por naturaleza. Y se les llama inapropiables por naturaleza porque no hay cómo cobrar por el uso, no hay cómo ejercer las atribuciones del dominio, es decir, usar, gozar y disponer, que son las tres atribuciones que constituyen el derecho de propiedad. Entonces, cuando se habla de estos bienes comunes por naturaleza, también uno se da cuenta que hay un asunto tecnológico de por medio, porque en Valdivia, cuando recién estudiábamos estos asuntos, estoy hablando hace más de dos décadas atrás, con amigos decíamos que en el futuro te iban a colocar unos chips en las fosas nasales para y una vez al mes te iba a llegar un cobro de la cantidad de aire que consumiste. Finalmente, el tema del cobro pareciera obedecer un asunto tecnológico, y a medida que la tecnología va complejizándose y sofisticándose, ya cada vez existen menos bienes, cosas, que sería la manera correcta de decirlo, cosas comunes por naturaleza, porque podría cuantificarse y podría saberse exactamente su importe final para el usuario o para el propietario, para darle algún uso económico a esos bienes. Bueno, en fin, la discusión de Modatima, hablar de Modatima nos lleva inmediatamente a ese terreno de los comunes, pero en ese terreno de los comunes no solamente está el agua, también está el aire limpio, también está prácticamente todo lo que conocemos como medio ambiente es un común. Habría como una, no una frontera, sino que existe un traslape entre lo que conocemos como bienes comunes, cosas comunes, por el derecho, con aquel tema de la economía que habla de las externalidades, porque en ningún cálculo económico aparece el daño que se le provoca al mar, por ejemplo, en las actividades, en las faenas productivas. Ese costo no se ese costo se le llama un costo externalizado, y externalizado es que pague moya. Se hace expensas de lo común, porque los océanos vendrían a ser todavía ese gran espacio y esa gran cosa común. Pero como les decía, también los bienes comunes son el espectro radioeléctrico, algo que vamos a tratar seguramente cuando venga Kiara Sáez, por ejemplo. Y también otros bienes que a nosotros nos gustaría que fueran comunes, la reivindicación porque otros bienes sean comunes, o que otros bienes sean incluso declarados inapropiables, como por ejemplo los diseños de los pueblos originarios, los nombres de los pueblos originarios que constantemente son transformados en marcas comerciales, en bisutería, en artículos de comercio, etcétera. Es un tema enorme, es muy importante que hayamos empezado con este tema, y también que nos vamos de lleno a lo que serían los contenidos, porque los pueblos de Chile han decidido que la Constitución hay que cambiarla. Como nos dijo Rodrigo, esa es la cancha que está dibujada, y por lo tanto no es trivial hablar de cuáles serían los asuntos y justamente cuáles serían las expectativas puestas sobre esa nueva constitución. Rodrigo también nos habló de que era una instancia perfecta para socializar los temas socioambientales, que eso era lo que le correspondía a Modatima, es decir, utilizar esta instancia, este proceso constituyente, para instalar estos temas, o poder trabajarlo, o poder darle fluidez a estos temas. Es algo muy interesante que hay que señalar, y me habría gustado haber hecho algunas preguntas, pero voy a cerrar con este asunto de que respecto a lo que nos mencionó, y esto lo dejo como pregunta abierta para las próximas, para este foro que recién comienza, para que vaya quedando a nota de pie y lo podamos retomar quizás en otra conversación en el futuro, es que cuando nos dicen que las normas que regulan el agua en Chile o no son respetadas o bien los tribunales de justicia asumen las posiciones más reaccionarias o los abogados se inhiben de presentar las acciones idóneas, con eso yo estoy traduciendo el hecho de que existan no uno, sino que muchos conflictos normativos, porque como bien dijo Rodrigo, y en eso yo comparto su juicio, en ninguna parte de la Constitución Política dice expresamente aquellas cosas que usualmente se le endosa a la Constitución de 1980. Entonces, como la Constitución de 1980 tiene que interpretarse en un marco más amplio, que es dentro de un sistema de constitucional de derecho, y por lo tanto en que están incorporados los derechos fundamentales, es muy difícil decir de que no está contemplado o no está en nuestra normativa los derechos que sí han sido protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, porque eso está incorporado a través del artículo 5, inciso 2. Por otro lado, la regulación que se hace en el artículo 19, número 24 de la Constitución Política, en ningún caso tiene alguna coherencia con lo que postula el Código de Aguas, ¿no? que trabajan en la antípoda. Y esa contradicción normativa, que obviamente tendría que decidirse a favor de la Constitución Política, porque es la norma jerárquicamente superior, no ha ocurrido. No ha ocurrido. Entonces, es bueno preguntarse si la Constitución Política, cuando habla, por ejemplo, de los derechos que tendrían los regantes, los canalistas, que es una forma de darle resguardo también a los que habían recibido merced de aguas, como señalaba anteriormente, también aclaró Rodrigo en su exposición. Se trataba de los derechos que tenían los regantes. No estábamos hablando de títulos de propiedad sobre el agua completamente disociados que se transan en el mercado y que hay tipos que se dediquen a capturarlo y luego a especular con ello, que es el régimen creado por el Código de Aguas, que no nos olvidemos que está instalado por el mismísimo José Piñera, en el mismo momento histórico, ley de AFP para extraerle el plusvalor a los trabajadores y eso tener la base de ahorro para sostener una economía de mercado, un gran déficit que tuvo la casta durante 200 años, que era no tener caja, ahora la caja la vamos a tener a propósito del dinero de los propios trabajadores. Un sistema monetario firmado gracias a la ley de nacionalización del cobre de Allende y un código de aguas que nos permita propiciar el negocio agroexportador en el cual estuvo íntimamente vinculado Julio Ponce Lerú, tanto por el agua que recibió por el norte como en la liquidación a precio de huevo y entre sus amigos, en un capitalismo de amigotes con todos los bosques del sur de Chile. Y al mismo tiempo darle cierto apoyo a los agricultores de la zona central de Chile que todavía quedaban en pie después de la de la reforma agraria y otro tipo de dificultades que habían pasado, que venían pasando los agricultores desde el nacimiento mismo de nuestra patria. Entonces, cabe preguntar, ¿no?, si la piedra de tope para resolver el problema del agua en Chile viene a ser la constitución política. Porque si son leyes simples, nos encontramos también con que hubo un proyecto de ley, hay un proyecto de ley, de hecho, de reforma del Código de Aguas, que han hecho todo lo posible para que no se apruebe. Entonces uno dice, ¿cuál sería, dónde habría que poner la ficha? ¿En que se apruebe esa reforma al Código de Aguas? ¿O en cambiar la Constitución si es que la falla justamente no está en la Constitución? Porque como señalé, el sistema, el régimen perverso de la agua en Chile no está resuelto por la constitución política, sino por el código de agua. Entonces, el problema que tendríamos es un problema de correlación de fuerza. El problema es el problema para resolver lo del asunto del agua sería un problema de correlación de fuerza, es un problema de corrupción institucionalizada. Ahora, si es un problema, si el problema no está en la Constitución y el problema es de correlación de fuerza o de corrupción institucionalizada, aún cambiemos la Constitución, el problema más va a persistir. Entonces, eso es muy importante, junto con la socialización de los temas socioambientales, ponerse a discutir desde ya en serio estos asuntos. Y estoy terminando, así que no tengo nada más que agregar, salvo la pregunta que me habría gustado realizarle a Rodrigo, y que si ve esta transmisión espero que la noten, que me habría gustado escuchar la opinión que tiene Modatima respecto a los dos grandes megaproyectos que tiene el sistema de agronegocios de Chile, que todos sabemos que está, hay personas con nombre y apellido involucrados en este asunto. Uno de ellos, por ejemplo, Juan Sutil, porque Juan Sutil es el dueño de Coprinsen, y Coprinsen es la que vende insumos para los agricultores, por lo tanto controla a través de la usura el negocio de las semillas, de los abonos, de los fertilizantes, y por lo tanto es una persona, cuando todos dicen por qué le están preguntando tanto a Juan Sutil, bueno, tiene que ver porque él está en una situación dominante de este respectivo mercado. Entonces, tanto él como Luis Mayol, que es un gran agricultor de la sexta región y que fue, hasta el caso Catrillanca, el intendente de la región de la Araucanía, ellos realizaron dos propuestas para resolver el problema del agua en la zona central, entendiéndolo como un asunto del cual dependería el sistema de agronegocio. Y uno de ellos es el rellenado de las napas de la novena región, a través del desvío de los cursos de los ríos, y el segundo es el famoso proyecto de carretera hídrica, pero esta vez el agua se traería de la zona del estuario de Reloncaví. Eso sería toda mi participación. Un abrazo fraterno, queridos compañeros y compañeras. Bueno, gracias Ariel por tus comentarios. Paula, ¿tú querías contestar, Ariel, algo de lo que dijo? Ariel, por favor, bájale el volumen a tu micrófono. Paula, ¿tú querías contestar algo de lo que había dicho Ariel? Sí. Mira, más que nada el tema sobre... Bueno, habló sobre que la Constitución no tenía... En su texto, el tema del agua, de cómo se trataba el agua. Sin embargo, la Constitución consagra y privilegia la propiedad privada por sobre el bien común. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos un problema. Y nosotros no podemos decir que es inconstitucional que las personas que viven en Petorca en este minuto no tengan derecho al agua, porque las paltas que viven o que están... los paltos, perdón, que están plantados en las laderas de los cerros, regados por las aguas que se roban de los ríos, tienen más derechos que las personas que viven más abajo. Entonces, ¿y por qué no lo podemos hacer? Porque la Constitución garantiza que sí, efectivamente, la propiedad privada está por sobre este derecho humano al agua. porque no tenemos esa garantización. Por lo tanto, sí es un problema constitucional. Es lo primero. Y segundo, nosotros también como ATIMA estamos pidiendo que se derogue el Código de Agua, porque no es posible que esté pasando esto en un país donde tenemos en promedio, como dijo Rodrigo hace un rato atrás, en promedio tenemos nosotros más agua que muchos países a nivel latinoamericano y muchos países a nivel mundial. Entonces no podemos estarnos dando el lujo de que hayan personas, que hayan comunidades en este minuto que están defecando en bolsas plásticas, que están duchándose por presa o bañándose por presa, porque no tienen, o sea, tienen llave, tienen cañerías, pero ellos abren la llave y no les sale agua. Así de simple. Y eso sí es un problema constitucional, porque en la Constitución es donde se consagran los derechos, y no están consagrados los derechos humanos de acceso al agua. Por otro lado, había mencionado, tú le querías hacer una pregunta a Rodrigo respecto quiénes eran los grandes como zares del agua, porque se habla sobre los zares del agua. Acá tenemos, hay en este minuto en el gobierno de Piñera hay un gabinete hídrico, y tenemos al señor Walker, que es ministro de Agricultura, o que fue ministro de Agricultura, es ministro de Agricultura todavía, y que este señor tiene 29, él y su familia tiene 29.000 litros por segundo a su nombre, o al nombre de su familia, que él lo negó, y amenazó con que iba a haber demanda por lo que, si no se retractábamos a Tima. Nosotros hemos hecho innumerables gráficas donde se muestran con peras y manzanas cuánto es lo que acapara este gabinete hídrico en términos de derechos de agua. Sin embargo, hasta ahora no ha llegado ninguna demanda, porque ellos no pueden decir que es mentira lo que se está diciendo, porque estas investigaciones son serias. Son investigaciones que están respaldadas y están sacadas de fuentes legales, fuentes originales, donde ellos no pueden negarse a decir o no pueden decir que son mentiras que se les están inventando. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que acá no hay un problema constitucional, es una real falacia. Perdón que lo diga así, pero este sí es un problema constitucional. Y mientras nosotros no podamos garantizarle a todas las personas que viven en el territorio nacional de que tengan un derecho humano al agua, por lo menos de 200 litros diarios para cada persona, porque eso es lo que exige la Organización Mundial de la Salud, para poder darse una ducha uno ocupa 50 litros, como mínimo. Si uno se ducha, entonces una persona por lo menos debería tener 200 litros de agua diaria para poder vivir. Y acá, en la provincia de Petorca, se le están entregando 50 litros. Después habían hicieron un oficio que decía que les iban a entregar 100 litros, pero después se retractaron y hicieron otro oficio para negar el primero. Entonces volvieron a los 50 litros. Entonces, ese tipo de cosas no puede estar pasando en Chile. Cuando estamos garantizando que sí se pueden regar los paltos, pero la gente no se puede duchar en su casa, hay un tremendo error. Y ese error lo pone la Constitución en este marco. Eso era lo que quería decir. Bueno, ya estamos llegando al cierre de este evento. Me dicen que vamos para las 3 horas prácticamente de programa. Te queremos agradecer mucho a ti, Paula, y a Rodrigo también, el haber estado hoy con nosotros. Queríamos pedirte, para los temas de edición del video, que nos contaras en general, que nos hicieras una especie de cuña sobre Modatima, que nos contaras qué es Modatima, en términos muy generales, que nos explicaran más o menos qué es lo que están planteando en este momento. Bueno, ¿dónde están ustedes desplegados en el territorio nacional? Y que nos contaras qué están planteando en este momento para el proceso constitucional en general? Ya. Bueno, Modatima es el movimiento por la defensa del agua, la tierra y el medio ambiente, que se generó en la provincia de Petorca, a raíz que el río Petorca y el río La Ligua se fueron secando porque llegaron grandes empresas, la agroexportación, digamos, a instalarse en ese sector hacia la ladera de los cerros, y donde empezaron a extraer agua de manera desproporcionada de los ríos para poder regar estos paltos que necesitan alrededor de 30 litros diarios para, digamos, para regar y poder producir la cantidad de paltas y la calidad de la palta que se necesita para exportarla. Bueno, este negocio está súper relacionado con los intereses de empresas transnacionales y la situación presenta grandes oportunidades de negocio, de lucro, y eso va en contraposición a la supervivencia de las comunidades que dependen de estos mismos ríos para poder, subsistir. Y además hacer lo que han venido haciendo durante toda su vida, que es, extraer esta agua de las laderas de los ríos para poder regar su sembradío. Antes existían plantaciones de palta, pero eran de pequeños agricultores. Desde que llegaron estas grandes empresas transnacionales, es lamentable, pero ellos han disminuido considerablemente su capacidad de regar, y por eso mismo han perdido terreno, perdido grandes cantidades de plantaciones, han perdido animales, ganado, han tenido que vender las tierras y se las han vendido lamentablemente a estos mismos tipos que llegaron a secar los ríos. Eso es, así nace Modatima en esta provincia, Rodrigo Mundaca, Rodrigo Faúndez, algunos de los chicos que todavía están, como Camilo, como Diego Soto, fueron personas fundadoras de ahí, y también a raíz de esto nace una agrupación que se llama Mujeres Modatima, que habla sobre, o dice, sobre las mujeres que se han quedado al cuidado de sus hijos y de sus hogares, porque los hombres, al quedarse sin trabajo en el lugar donde viven, han tenido que salir a buscar fuentes laborales en otros lugares de Chile, por lo que ellas se quedan a cargo de su familia, se quedan a cargo de su casa, y donde, viven esta soledad y esta, traslado de agua, por ejemplo, para poder mantener la subsistencia de sus hijos y de sus hogares, de sus animales. Se llevan la tremenda carga, de ser dueñas de casa y estar sola criando en estas condiciones. No sé qué otra cosa les puedo contar. De esa forma nace Modatima en el fondo, y nace también por la necesidad de recuperar este derecho de poder subsistir como se hacía antiguamente. Bueno, muchas gracias. Damos entonces por finalizado este primer foro o debate del Movimiento Revolucionario 18 de Octubre. Les avisamos, les recordamos que las siguientes sesiones van a estar dedicadas fundamentalmente al tema económico, a temas específicos de la economía, a la independencia del Banco Central, al sistema cambiario, es decir, el sistema monetario, y al sistema de impuestos, al sistema impositivo. Entonces, desde ya los dejamos invitados para los siguientes programas que vamos a estar avisando a través de las redes sociales. Entonces, muchas gracias, Paola. Le agradecemos también a Rodrigo, que ya tuvo que dejarnos porque tenía otro compromiso. y realmente ha sido una sesión que se prolongó más allá de lo que nosotros queríamos, pero en realidad es por la importancia del tema y el manejo que ustedes le dieron, que tienen. Entonces, bueno, estamos en contacto para futuros encuentros y te deseamos desde ya mucha suerte y que tengas, que mantengas esa energía que te caracteriza para tu candidatura a alcaldesa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a ustedes por la invitación, por considerar a Modatima como una organización que pueda representar también la voz de muchas y muchos postergados, que los sencillos que hemos sido finalmente invisibilizados por largo tiempo. Así que un abrazo y hasta una nueva oportunidad.